bueno, pues para la actividad de hoy, pues nada, deciros que forma parte de un ciclo más amplio, que es sobre crítica de la democracia tal como la conocemos, y que ya tuvo la primera sesión hace 2 días, el miércoles, con la charla de Carlos Taibo, La gracia, superación de la democracia, y va a continuar posteriormente con distintas charlas a lo largo del año, entre la que tenemos prevista ya una del polémico Rodrigo Mora, Félix Rodrigo Mora, que ya vino por aquí más ocasiones. Y pues esta queríamos, bueno, se planteaba hacer este debate, que también pedir disculpas tanto a los ponentes invitados, Emilio y Pablo, como al resto de la gente que esperaba ir a la plaza y se vio convocada aquí a última hora, por el tema de las condiciones de la lluvia. Y hoy lo que se trataba pues era de confrontar dos posturas que, bueno, pueden tener, se les puede encontrar o no cierto fondo común, tal vez, bueno, eso lo dilucidaremos aquí. Y que, bueno, ante la proximidad de la campaña electoral, pues, o bueno, la campaña electoral que ya lleva en marcha mucho tiempo, pues, bueno, recordábamos aquello del escritor satírico Ambrose Bierce, cuando decía que definía la campaña electoral como un proceso que consiste en encaramarse en una plataforma y proclamar que Smith es un genio y Johnson un gusano. Esperemos que este debate dé un poco más de sí que eso, que sea un poco más rico en reflexiones y que, bueno, independientemente de las posiciones en que uno quede, que pues salga por lo menos un poco más espabilado. Pues nada, entonces os dejo con los ponentes, que son Felín Meana y Gerardo Fernández del Ateneo Libertario de Oviedo, también militantes en CNT, y con Pablo Martínez Cesta y Emilio León, que son de Podemos. Y bueno, vamos a dar un turno de unos 5 o 10 minutos aproximadamente, para que cada uno de ellos se presente y haga un poco el análisis de cuáles son sus propuestas ante el panorama que tenemos. Y posteriormente a esa presentación de cada uno de ellos, pues habrá un turno de réplica por si, entre ellos mismos, por si alguno quiere responder o matizar alguna cosa. Y seguidamente ya se lanza el turno de intervención del público, las ocurrencias que vayan saliendo. Entonces yo simplemente, cuando llegue ese momento, pues voy a, si hace falta, tomar palabra, y mientras tanto, pues nada, recordaré a lo mejor los minutos si vemos que se excede alguien mucho, y pues nada, doy paso ya a los ponentes. Bueno, yo previamente quiero hacer un apunte a la cuestión esta de que hayamos trasladado aquí el acto, que no se piense, porque es información que no se sabe, que es pura improvisación, porque nosotros habíamos solicitado el salón de actos del Archivo Histórico Provincial, la antigua cárcel de Oviedo, para en caso de lluvia hacer allí, poder hacerlo allí, ¿no? Pero se nos denegó diciendo que no casaba con los objetivos fundacionales de la institución, a pesar de que en el segundo de ellos, según pude comprobar, era la difusión de la cultura. En fin, eso que se sepa. Bueno, y por otro lado, pues por presentarme, pues sí, soy Felín Meana, y aparte de lo que ha dicho el compañero de militante en CNT y en el Ateneo Libertario, pues también estoy en Radio Cucaracha y también fui activista del 15M. Y esa probablemente sea una de las cuestiones por las que estoy aquí y desde la cual surgió un poco el reto este hacia Podemos de confrontar las posiciones de unos y otros, porque también, como decía Alberto, sí hay en el fondo algo común, yo pienso. Y justamente porque había ese algo común y en un momento dado ese algo común divergió, pues era plantearse a ver por qué, ¿no? Ya que previamente no ha habido ocasión de confrontar eso, porque Podemos, entre otras cosas, se ha constituido como tal sin encomendarse ni a Dios ni al diablo. Quiero decir que a pesar de que se reclama como depositario de alguna manera de cierta, de ciertos, no sé, de ciertas iniciativas del 15M, se asienta un poco ahí, y ahí, y en, bueno, y en lo que vino después, las mareas y tal, pues en vez de plantear un debate justamente ahí, sobre la oportunidad de que, para que el 15M se definiera en torno a eso, pues, pues no, vieron que, bueno, que ellos tiraban para adelante, y si al 15M le parecía bien, y si no también, y allá, allá más fue la cosa, ¿no? Este, el fenómeno Podemos, porque como fenómeno social se le conoce ya, y como fenómeno sobre todo mediático, porque también hay que tener en cuenta que fuera de lo que es el aspecto puramente mediático, si no fuera por el aspecto mediático, yo, difícil sería que las posiciones de Podemos se conocieran, y de hecho hay otras posiciones, como pueden ser las nuestras, que como no son mediáticas, pues no se conocen, simplemente, ¿no? Entonces, Podemos, y es cierto que por lo que sea, independientemente de que venga bien o que no venga bien, pues tiene ese, ese componente, ¿no? Y yo justamente quiero hablar desde, un poco también de, desde esto que se reclama Podemos desde abajo, ¿no? En el sentido de que yo pienso que la situación que da lugar a esto, pues ya justamente el 15M, que fue un fenómeno también social que en su momento pues rompió con una dinámica social que había y con una dinámica de movilización tradicional, de contestación, digamos, más o menos eficaz al régimen, muy difusa en los últimos años, y que el 15M, pues yo pienso que sin esperarlo tan siquiera, los propios promotores del 15M, pues nos encontramos con que a raíz de la disolución de las manifestaciones del 15 de mayo en Barcelona y en Madrid fundamentalmente, pues se ocupan, se hacen acampadas en las plazas, aquello cuaja, y en los demás sitios pues prende, y por, digamos que por imitación de aquello y por el entusiasmo que aquello genera, pues la cosa pues prende en los demás sitios. Y yo creo que, como aparte de también la cuestión mediática, que en fin, yo ahí no voy a entrar, pero bueno, yo creo que como en torno a la gente que había participado en las manifestaciones del 15 de mayo, pues aquello le supone un cierto subidón de energías, y aquello pues llama la atención y concita a gente en torno a ello, y luego pues ya también la difusión mediática atrae a otra gente que viene a las plazas a ver lo que allí pasa, ¿no? Y desde mi punto de vista, el 15DM, a pesar de que discrepo con compañeros, justamente con Gerardo aquí, a mi manera de ver, el 15M sí fue un paso revolucionario. Y voy a explicar por qué, independientemente de la gente que allí estuviera y de la gente que allí manifestaba posiciones y incluso de las posiciones que allí se manifestara. Es decir, lo que dio fue la oportunidad que después de 35 años casi de régimen de la democracia, donde toda una generación y más de una había sido educada en los parámetros del régimen de la democracia y no conocía absolutamente nada más, y lógicamente no podía expresar, cuando se puso a expresarse en las plazas, nada más que lo que había asumido, que los planteamientos del régimen de la democracia, no podía expresar otros porque no los tenía, porque no tenía ninguna otra referencia. Pero justamente el 15M lo que da es la posibilidad de que, independientemente de lo que el régimen hubiera adoctrinado o amaestrado, la gente pues ve que tiene ahí la posibilidad de manifestar sus inquietudes, y de que por encima ve que aquello está en un ambiente en el que en principio aquello no lo maneja nadie, no hay ningún grupo, al menos de los clásicos políticos, detrás que esté manejando aquello, independientemente de que, bueno, también es cierto que hubo unos intentos de dirigir aquello en el principio, ¿no? Pero bueno, aquello la gente lo ve con confianza y le da el apoyo y se lanza allí a participar en aquello, ¿no? Yo pienso que luego, bueno, la cosa evoluciona como evoluciona y yo hablo sobre todo de la experiencia que yo viví, que el 15M aquí en Oviedo, claro. Y a mi manera de ver, aquí y en general también el 15M se manifestaba en tres posiciones básicas, que una podemos llamarla, por llamarla de alguna manera, la reformista, es decir, justamente los que tienen asumidos todos los valores del régimen de la democracia, que bueno, se manifiesta en aquellos famosos 10 puntos que querían que se votaran al principio y luego las iniciativas legislativas populares, etcétera, etcétera. Y luego otra posición que podríamos llamar transformadora, la gente que tiene aspiraciones de transformación social, que normalmente ya están vinculados a alguna movilización previa, y dentro de ahí, pues, las dos posturas básicas que ha habido también siempre, digamos, la marxista y la anarquista, básicamente, así por reducirlo a tal. Y entonces, a mi manera de ver, Podemos se nutre un poco de las tres, pero fundamentalmente de las dos primeras, digo, de la posición marxista, de los partidos marxistas parlamentarios o extraparlamentarios, recordando que los extraparlamentarios son extraparlamentarios no por vocación, sino simplemente porque no han podido tener representación parlamentaria, porque presentarse se han presentado prácticamente todos ellos a todas las elecciones que han podido, y parte del bloque, digamos, reformista, que ya había intentado alguna experiencia de partido previa. Y también dentro del anarquismo ha habido gente que, según mi punto de vista, un poco obnubilados por el espejismo este de que vas a poder tener poder, pues se lanzan ahí, pues, ya veremos un poco más adelante por qué, ¿no? Entonces, es que yo justamente el reproche fundamental que hago a Podemos es que esta posibilidad, esta potencialidad, más que posibilidad, que se manifestó en las calles, en las plazas, es decir, el hecho de que la calle y las plazas, cosa que no había pasado en los 35 años anteriores, se manifestara como el sitio de realización de la política, del sitio del encuentro de la gente, de que la gente saliera de las pantallas del ordenador y de la televisión para encontrarse allí a ver lo que hacía, y justamente era algo que era nuevo, independientemente de los contenidos que aquello tuviera. Pero aquello era nuevo y, para encima, tomaba unas formas de autoorganización, que independientemente también de quien quisiera, más o menos, tuviera intenciones de controlar aquello, la cosa es que eso era así. Luego, allí también pues se encontraron, dio lugar al encuentro de muchas iniciativas que había por ahí previas, de colectivos, de, yo qué sé, de racismo, de soberanía alimentaria, de uno de otro. Yo recuerdo varios colectivos en la Escandalera, varios, que eran muchos, vamos. Al principio, pues podían ser entre 8 y 10 tranquilamente, ¿no? De gente que era, bueno, gente que estaba, que eso antes lo hacía en su cenáculo particular, en su catacumba, y ahora de repente estaba allí en la calle, encontrándose con todos los demás a ver qué era lo que podía haber, ¿no? Y que, bueno, también, bueno, un poco lo dije antes, que sin autoridad, en el sentido de que no había nadie detrás, y eso entusiasma a la gente, y esa riqueza que ahí se da, ese potencial que ahí se plantea, claro, lógicamente todo movimiento nace, crece, se desarrolla y muere o no muere, o deja ahí una semilla puesta, ¿no? Pero independientemente de lo que pudiera haber acabado en darnos, lo que sí, y es cierto, y es que rompió el modo de enfrentar la contestación al sistema y al régimen de lo que había hasta entonces, ¿no? Y que, bueno, entonces acabo ahora. Y que justamente en el momento, bueno, hay el momento de reflujo porque la gente se cansa, 3 años de estar a lo mejor de activista en un movimiento, pues lleva al cansancio, la propia dinámica, el que no sé, una dinámica de estas, claro, necesita un tiempo de consolidación, y siempre hay los cagaprisas que quieren resultados inmediatos y prontos, y piden resultados cuando el parlamentarismo lleva 200 años de experimentación y no ha podido resolver nada. Tenemos una sociedad de pena que no hay por dónde agarrarla, ¿no? Entonces, justamente el que se, aprovechando el momento este de reflujo, que podía haber sido el momento justo para la reflexión, para ver qué es lo que ha pasado, para mirarlo con cierta perspectiva, que yo creo que cada vez se mira con más perspectiva y con más, hay más capacidad para poder analizar lo que pasó en aquel momento, pues justamente el romper esa dinámica, el que la gente que se llama, que tiene intenciones de transformación social, no aproveche esto, no tire de esto para adelante y vea las posibilidades que por ahí hay, y sin embargo, para encima además, se dedique a matarlo, porque en la práctica es matarlo, porque podemos hacer comparaciones con otros movimientos, los verdes alemanes, que fue una cosa similar respecto a lo que había en la calle. Entonces, pues para mí esto es imperdonable. Y además pienso que hay una posición contrarrevolucionaria. Porque ir ahora a alimentar unas instituciones que estaban ya prácticamente deslegitimadas, pues déjalas que se mueran. Nosotros vamos a lo que tenemos que ir, a lo que aquí se está creando, a lo que está creando la gente como nuevo, y no vamos a ir a coger el poder para darle a la gente que está creando abajo lo que ya está creando. No, si la gente tiene capacidad creativa, lo está creando. Necesitará su tiempo, pero bueno, vamos a ver lo que hay. Por lo menos no está conchavada de alguna manera, se tengan las intenciones que se tengan, con el poder. Porque eso de las intenciones es otra cosa que no significa nada, ¿no? De intenciones está el camino de la derrota llena de buenos intencionados. Entonces, bueno, yo dejo lo ahora y si más adelante da lugar a más, ahí lo dejo. Bueno, yo soy Pablo Martínez Testa. En primer lugar, quería daros las gracias porque estos espacios, a mí en lo personal, pues y una cosa que necesitaba fundamentalmente, porque yo vengo del movimiento libertario y además milité toda la vida en el movimiento anarquista y es la primera vez que participo evidentemente en una estructura electoral o partido electoral o partido como tal. Entonces, yo hay cosas que comentaba el compañero que estoy bastante de acuerdo con ellas, pero fundamentalmente hay una cuestión que igual siempre como tuvimos pensando en los binomios, ¿no? Negro, blanco, homosexual, heterosexual, mujer, hombre, todas esas cosas, terminamos pensando que ye o una vía o la otra, cuando podía ser una vía y la otra. En el sentido de lo que comentaba el compañero de la creatividad, claro, a veces ye complicado plantearles cosas cuando se parten de experiencias personales, de experiencias territoriales y experiencias globales, ¿no? Yo gran parte de mi vida la pasé en Alcalá de Henares y allí tocóme vivir el 15M y estábamos precisamente en un colectivo que también existió en Asturias durante un tiempo que era la Unión Anarquista Revolucionaria, daos cuenta que nombre más, ¿no?, contundente. Y allí cuando surgió el 15M, pues claro, como él comentaba, evidentemente hay una situación de efervescencia social, de necesidad de cambio y de un significante flotante, que ahora ya es lo que, ¿no?, lo que se dice todo el rato, de no nos representa, ¿no? Entonces ahí efectivamente se va deslegitimando lo que ya es la figura institucional, por decirlo de alguna forma. Y además me parecía bastante interesante. Y tuvimos un debate ahí bastante importante en el grupo en el que estaba yo ahí en Alcalá, sobre la necesidad de incorporarnos al 15M y, digamos, dejar de ya lo que ya era el colectivo, ¿no?, pasar del colectivo, porque estábamos con el rollo de, bueno, venimos de hacer charres y videoforums y conciertos y manifestaciones y talleres y demás, pero nunca tuvimos la oportunidad de sobre todo estar en un espacio con el que hablar con la gente. Que muchas veces yo tenía la sensación de, antes del 15M, de siempre compartir los espacios con el mismo tipo de personas. Y digamos que eso te abre la puerta a poder interactuar con un tipo de personas que en principio no podréis compartir espacios con ellas, porque pues piensen diferente, porque había mucha gente de allí que iba más bien a ver qué pasaba y qué contaban que a participar ellos, con lo cual te daba la oportunidad de poder contar bastantes cosas y de estructurar después bastantes cosas. En el caso de Alcalá de Henares, a mí lo que pasa es que me marca bastante por cómo se van sucediendo les coses. Imagino unha vía de un texido social, partiendo de aí, e digamos que la necesidad imperiosa era de que se creara ese texido social, porque non existía. E al non existir, el 15M tamén, en Madrid era diferente porque había un, digamos, unha montonera de persoas que ya venían militando en colectivos e movimentos sociales, con lo cual les dinámicas asamblearias, les dinámicas de crear grupos de traballo, les dinámicas de construir cosas, digamos que era máis fácil. En el caso de Alcalá era máis complicado porque nada máis que estábamos los cuatro de siempre, pero de los cuatro, cuatro contados. O sea, no era eso. Entonces, ahí lo que se plantea y es una cuestión que intenta crear una multivía, por decirlo de alguna forma. O sea, yo soy de las personas, y además lo digo siempre, y lo digo en las propias charlas de Podemos, hay dos cosas que yo tengo claras. Una, que el Estado, o digamos la institución, no genera cambios, jamás en la vida. O sea, soy un hecho bastante evidente. Y luego, por otra parte, que Podemos, como herramienta, que se presupone, creo que lo mejor que podría ocurrir es que desaparezca. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo de voy a colgar un cuadro, agarro un tornillo, o sea, un clavo, voy con el martillo, lo clavo y después la maceta, el martillo, lo poso otra vez en la caja de herramientas, ¿no? Pues esto igual. Y además con todos los colectivos en los que yo milité de momento, salvo la CNT, que también estuve militando ahí en Guadalajara, todos tuvieron la vocación de desaparecer. Porque ya, o sea, digamos que se ponían unos objetivos, cuando los cumplía, desaparecía. Y en el caso de allí de Alcalá, como vos comentaba, a partir de ese tejido social lo que planteábamos era crear una suerte de paraestructura, le llamamos paraestructura. La paraestructura sería una estructura paralela al sistema o al Estado que paulatinamente diría quitando al sistema convencional, pues digamos, ciudadanos para convertirlos en vecinos. A nosotros nos prestaba esa cuestión conceptual, si queremos, ¿no? Y evidentemente debía crearse una estructura que pudiera ir per toles vies limando ese sistema. ¿Cómo desemboca esto? Desemboca en una estructura eficiente de movimientos sociales que ahora mismo tiene una propia asamblea de movimientos sociales y que funciona bastante bien. Y cabe decir, esto ya es cierto, que el hecho de aparecer posteriormente Podemos lo que quita y energía al movimiento social. Eso es una autocrítica que yo hago desde Podemos, como miembro de Podemos. Pero otra parte, y es verdad que también depende de los sitios, porque si bien es cierto que allí en Alcalá la estructura de tejido social es bastante potente y fai cambios significativos, porque puede hacer ese tipo de presión, también es verdad que aquí en Asturias surgen nuevos colectivos post-Podemos. Y aquí hay una cuestión que puede resultar un poco chocante o puede resultar un tanto interesante. Chocante, porque puede parecer que son colectivos que están, digamos, remanados o manejados por Podemos, como colectivos satélites, ¿no? O puede ser que no sea así, que yo oye lo que en principio veo, que no ya así, porque hay autonomía y Podemos no fai ningún tipo de eso. Entonces, en ese sentido, para mí interesante. Por volver un momento a Alcalá, ese tejido social, en un momento determinado, una serie de personas planteen, por la ausencia social, el hecho de presentarse a las elecciones como agrupación de electores. Esto estamos hablando en antes de Podemos, para que suene. También porque entendáis los pasos míos personales, ya que como persona ideológicamente cercana y, bueno, más que cercana, que soy, o sea, yo me considero libertario, sigo considerándome libertario participando en esto, con lo cual la contradicción es mayor, si cabe, pero soy consciente, en ese sentido. Bueno, dada la ausencia social, también hay de pensar que en Alcalá de Henares hay un concejal de España 2000, y se presupone que va a haber dos más. España 2000, sabéis todos lo que es, o sea, que tampoco hay de explicarlo. Lo que se plantea allí, desde los movimientos sociales y vecinales, crear una agrupación de electores para, digamos, ir quitando traves. No para que vaya protagonizando cambios sociales, ni para que los vaya como vanguardia liderándolos. No. Sino que la cuestión está en que los movimientos sociales van creando esa paraestructura y lo que fai o lo que faldría el ayuntamiento dentro de sus competencias, aunque en ese sentido la verdad que se están planteando desbordales, cosa que hay en otros sitios donde no, pero lo cierto es que no es una cuestión, desde mi punto de vista, de no elección, no movimiento electoral o no partido electoral, o sí no partido electoral, o sea, no elecciones o sí elecciones, porque eso creo que resta en el sentido de lo siguiente. Si las personas, hay mil personas, millones de personas que no van a querer presentarse a las elecciones o no van a querer votar, sean anarquistas o no lo sean. O sea, hay mucho, la abstención que hay en el Estado y es muy grande, en Estados Unidos, por poner un ejemplo, lleva mucho más grande todavía, y sin embargo sigue operando el sistema. O sea, porque el sistema realmente no quiere que votes. Desde mi punto de vista, el sistema no quiere que votes por la siguiente razón. Porque hay mucho más gente que no votaría a los que gobiernen de las que los voten. O sea, si hacemos ahora extrapolación de los resultados del Estado, en caso del PP, pues tienen 11 millones de votos, más o menos, 11 y pico, de más de 32 millones de votantes. O sea, hay muchísima más peña que no quiere al PP, por ejemplo, gobernando el Estado. O lo mismo pasa en Asturias. En Asturias votó el 52%, 55% del electorado. Una abstención muy grande. Y aún así, digamos que eso no quita ni que el PP tenga mayoría absoluta y pueda hacer lo que quiera, ni que la FSA te haga haciendo lo que te haga haciendo. Y después, por otra parte, y con esto ya termino el turno de más o menos contextualización de la mi persona aquí, hay una cuestión que me parece bastante... bastante interesante. Y es que, aunque pueda existir la situación de que Podemos, por poner el ejemplo que estamos hablando aquí, se presenta a las elecciones, lo único que puede ocurrir y el siguiente escenario. Yo creo que es mucho más fácil luchar en sin ley mordaza que con ley mordaza. Vale mucho más fácil luchar en sin desahucios que con desahucios. Vale mucho más fácil luchar en sin despidos que con despidos. Vale mucho más fácil luchar teniendo una jornada laboral de 8 o 5 horas, 6 horas, las que se quieran poner, que con 16. Porque también tendríamos de pensar que si no queremos que el Estado, digamos, ingiera, o sea, interfiera, perdón, en nuestra vida, tenemos entonces de alguna forma de renunciar a los derechos que ya tendríamos. Por la siguiente razón, yo creo que porque se consiguieran las 8 horas, por ejemplo, de jornada laboral, y se quitaran las 16 o las 12, lo que falle a mejorar. No significa que sea, digamos, acabar con el final, ¿no? El final sería que, pues, el mayor de los escenarios que cada uno pudiera pensar. Pero lo cierto es que para poder avanzar hacia eso, sin parar, sin parar de trabajar en lo otro, va a ser mucho más fácil eso. Si yo ahora mismo tengo de ponerme a organizar movides y tengo la ley mordaza, que aquí, de todas maneras, en Asturias, en ese sentido hay bastante suerte, en el sentido represivo, porque yo conozco casos concretos de Barcelona o Madrid, que lleve una situación de estado de sitio prácticamente. Entonces, una situación de estado de sitio, cambiarles cosas es mucho más difícil. En un sentido, por capacidad de actuación. Pablo, pasando un poquito de 10 minutos. Vale, no, termino ya. Bueno, para un SDM, otra cuestión que quería lanzar, poco para que lo tuviéramos en cuenta, y es una situación a la que yo más o menos llego pensando en tal, ¿no? O sea, yo creo que el Estado es innecesario completamente, pero también soy consciente de que la realidad social, la masa social, digamos, es incapaz de momento de pensarse en sin Estado. O sea, lo creo una herramienta. O sea, podemos pensar que lle buena, que no lo lle, podemos creer que lle, como dice un amigo mío, pues una suerte de monstruo, pero también lle verdad que hay una mayoría social, votando o no votando, ojo, que ve el Estado como una estructura necesaria. Yo, personalmente, no lo creo, ¿eh? No lo creo porque, estoy farto de estar en los movimientos sociales y de ver que se construyen cosas y realidades. Lo faigo yo ahora mismo. También, aunque esté participando en Podemos. O sea, no, porque no solamente participo en Podemos. O sea, hay que tenerlo también en cuenta. Entonces, bueno, para no seguir copando el turno, Esas son las ideas más o menos que quería trasladar. Bueno, yo soy Gerardo, soy militante anarquista y hace allá por el 80 y pico, el 84, me tocó estar en un debate así un poco parecido a este, más o menos, sí. En ese caso era el, lo que estaba de moda era el Partido Verde alemán. El Partido Verde tenía de aquella bastante fuerza y se trató de exportar a España. Luego tuvo poco éxito, ¿no? Pero de aquella lo defendían unos cuantos, gente del ámbito ecologista. Era el partido antipartido, que llamaban. Y bueno, era la última esperanza. En aquella época sabéis que ya la gente se desencantaba un poco del PSOE, que había ganado las elecciones unos años antes y ya estaba un poco quemada, y aquello era lo nuevo. Y ahora pasa el tiempo y es como si no pasara, ¿no? A veces, porque se repiten las cosas. Ahora el partido de moda es Podemos, o era Podemos. Digo era Podemos porque ya casi es Ciudadanos, ¿no? Esto va cada vez más rápido, ahora es el nuevo. Lo nuevo, lo último, lo más nuevo, ya gana al anterior y lo relega, ¿no? Cada vez van más rápido y a ver si se acelera, a ver si pasa algo raro, ¿no? Con todas estas movidas. Y bueno, el compañero creo que dijo, Pablo, que era innecesario o necesario el Estado. El Estado es innecesario. ¿In, no? Sí, completamente. Bien, yo estoy de acuerdo con él. Yo estoy de acuerdo, pero Pablo Iglesias no está. Ya lo sé. Pablo Iglesias dice en el último en un libro que no, que no aspiramos hoy, por desgracia, a que se extinga el Estado, a que desaparezcan las cárceles. Esa es la opinión de Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias pinta bastante, porque esto no es un partido como el Partido Verde, aquel o los que... No, este es un partido más con un líder, ¿no? Aquí ha salido Pablo Iglesias, se ha promocionado en las televisiones, ha tenido un tirón, se lo ha sabido currar porque es un especialista en comunicación política y politólogo. Cogió tal y en un momento dado aprovechó seguramente la situación, lógicamente. Él era asesor de Izquierda Unida. Bueno, Monedero también procede de sus ámbitos y alguno más, ¿no? Y de Pablo Iglesias lo que tengo que decir es que sabe bastante. Hay que reconocer que sus conocimientos sobre el tema son bastantes como político, claro. Yo no estoy en absoluto de acuerdo con él, claro. Porque lo principal que ha hecho Pablo Iglesias es dar ilusión a la gente de que votando iba a conseguir algo. Y eso es lo peor que ha hecho. Y lo peor que puede hacer ese partido y cualquier otro que se haya creado antes, como el Partido Verde en aquel momento. El Partido Verde en aquel momento en Alemania, y eso está bastante estudiado, que han pasado bastantes años, se han escrito libros sobre eso, ha tenido un efecto desastroso sobre los movimientos sobre los que se apoyaba, que eran sobre todo el movimiento ecologista, antinuclear también, bueno, pacifista, antimilitarista incluso, feminista también. Ha tenido un efecto desastroso. ¿Por qué? Porque la gente va y se canaliza al Partido Verde. Se dedica a las cuestiones típicas de los partidos, que son presentarse a las elecciones, hacer programas, hacer campañas, y con eso ya ocupas a un montón de gente, ¿no? Pero muchos. Luego, claro, ahí aparecen los cargos y el dinero, el poder, los concejales. Vamos, la capacidad de influencias, que es lo que va a aparecer aquí tampoco, vamos, en 4 días la misma, ¿eh? Y eso es lo que apareció en el Partido Verde, y por eso, bueno, el Partido Verde tuvo muy poco éxito aquí, en Alemania ya sabes en qué se convirtió, un partido más o menos de centro, centro izquierda, centro derecha, según lo veáis, de centro, digamos, no hay más, bastante imperialista también en algunos momentos, y un partido, pues, de centro. Ni siquiera era de izquierdas, ¿eh? Vamos, de izquierdas lo que se entiende era por izquierda marxista, izquierda comunista. Yo últimamente he hecho de menos, cuanto más leo al programa y las opiniones de los líderes de Podemos, he hecho cada vez más de menos a los viejos comunistas y socialistas, porque claro, aquellos por lo menos decían, bueno, a la larga acabaremos con el Estado, pero de momento vamos a hacer esto. vamos a presentarnos aquí y bueno, vamos a ir reformando, ¿no? Claro, a la larga, claro, desde la Revolución Rusa pasaron 70 años y luego lo que salió no fue la extinción del Estado ni nada de eso, sino todo lo contrario, bueno, el restablecimiento del capitalismo, vamos, el fortalecimiento del Estado, que es una de las cosas que hoy se está produciendo, que se ha producido en el último siglo. No tiene nada que ver el Estado hoy con lo que era el Estado hace un siglo y pico. Ha crecido en importancia, en extensión dentro de la sociedad. Tiene un 40% del PIB. Es una burrada cuando, yo qué sé, a lo mejor con Franco tenía un 20 y pico, en los 60. Y tal vez me pase un poco. O sea, ha ido creciendo. Tiene 3 millones de personas empleadas. Una capacidad militar impresionante. Y entonces ha ido creciendo. Va a seguir, y con Podemos yo me temo que también, porque con el programa que tiene, que es de crear organismos, de tratar de obtener más recursos económicos, porque este país está en quiebra, ¿eh? Eso que la gente lo tenga, vamos, no lo van a decir por la tele todos los días, porque sería crear un pesimismo y crear un miedo, ¿no? Pero en realidad, vamos, un país que tiene 1 billón de deuda, un PIB, vamos, equivalente a lo que debe, el déficit público va a seguir aumentando por lo menos hasta el año que viene, según dicen. ¿Cómo va a pagar ese pufo? Ya sabes cómo lo va a pagar, ¿no? Vamos, va a empezar a recortar, pero no lo va a hacer este año. Este año es electoral, lógicamente. Ningún político, a menos que se vea muy que esté mandando, quiero decir, el PP, nadie que esté mandando va a meter reformas duras este año. Pero el año que viene, ni te digo lo que puede pasar, porque a mí, si alguien me explica de Podemos o de quien sea cómo van a rebajar esa deuda que hay, vamos, razonablemente, y que no me digan lo de los 90.000 millones de Podemos, porque vamos, no se lo creen ni ellos. El momento que quieran recortar a la clase, a la élite, bueno, la élite va a coger y decir, bueno, las empresas para el otro lado, el dinero para no sé dónde, y aquí a ver dónde recaudas. Vas a recordar entre los trabajadores corrientes y molientes que estamos aquí, y bueno, y nada más. Entre la clase obrera, esa clase obrera que se convirtió, no sé, en su imaginación, en clase media, ¿no? En fin. Otra de las características más curiosas, sobre todo de Podemos, es el tema este que tienen con el ejército. Que salga alguien y que diga, como dijo en Málaga hace poco Pablo Iglesias, que diga viva las Fuerzas Armadas, eso ya, vamos, las Fuerzas Armadas, eso, democráticas, dicen. Pero vamos a ver, Fuerzas Armadas democráticas, pero si el ejército es una institución totalmente jerárquica, que funciona de arriba abajo, no os extrañe que pase lo del tema de la comandante esta mujer, Zaida. No os extrañe, eso es lo normal, eso pasaba antes ya. Yo estuve en el 85 en el ejército, o sea, en la mili, no en otra cosa, claro. No esperéis otra cosa, obligado, ¿no? Antes había estado en el movimiento, eso, de objeción y todo esto, pero dije, bueno, voy para allá a ver cómo funciona esto el ejército. Vamos, fue una mala ocurrencia, ¿eh? Casi no salgo de allí, pero bueno, no salgo bien. Bueno, bien no saldría, pero psicológicamente hablando, el ejército te machaca. Es una institución totalmente autoritaria. Pretender que aquello es, vamos, si los mismos militares te decían, aquí no tienes derechos, aquí solamente tienes obligaciones. Eso es democracia, vamos, no es ni la democracia de los derechos de Pablo Iglesias. Pero bueno, ¿dónde ha estado este hombre? Es que me parece increíble que se ponga Fuerzas Armadas, vamos, democráticas. Los cuarteles es lo último, la peor institución que hay. Como institución es donde más corrupción hay, y además allí no se puede denunciar, pero todos lo sabíamos, los soldados normales y corrientes, los reclutas sabíamos que estaban robando en la cocina, vamos, los que la llevaban, ¿no? Los jefes. Vamos, que cada vez que entraba un mes de cocina salía comprando un coche, eso lo vimos todos. A mí me tocó ir a buscar, a hacer trabajos particulares para militares, pero bueno, no hay derechos en los ejércitos. ¿Cómo se puede pensar que las Fuerzas Armadas de este país estén demócratas dentro? Tendrán que demostrarlo algún día. si hay alguna revolución y se ponen a nuestro favor, pues, pues vale, lo entenderemos, pero mientras tanto, esa institución es lo peor, es antidemocrática de arriba a abajo. Y sin embargo, se le ocurre decir viva las Fuerzas Armadas, de la policía, dice los compañeros trabajadores de la policía, en fin. Sí, creo que me estoy pasando, pero bueno, solamente quería decir, otro de los objetivos de Pablo Iglesias que me parece preocupante es, como él dice, quiere que la sociedad esté en condiciones de proveer las bases materiales mínimas que hacen posible la dignidad y la felicidad. Lo de la felicidad es lo último. ¿Cómo se puede? ¿Qué es lo que quiere Pablo Iglesias? ¿Un mundo como un mundo feliz? La felicidad es un programa de libro de autoayuda que como mucho es temporal y ya sabes, como no se puede pretender que un pueblo sea feliz. Lo que me parece sensato sería que un pueblo sea libre, o sea, lo más libre posible, pero una cosa es ser libre y otra cosa es ser feliz. Hay mucha gente feliz, con muchos millones, bueno, Rato ahora no, porque claro, tiene problemas, pero hasta ahora fue, como él, muchos, pero vamos, hay gente feliz ahí por un tubo, no tiene sentido, en fin, nada más. Pues yo me llamo Emilio León, participo también en Podemos y me presento a las elecciones en el Parlamento Asturiano, pero estoy aquí no para interpretarme a mí mismo, ¿no?, como los malos actores, que como a Robert De Niro cuando hace una película no sabe si está interpretando a alguien o interpretándose a sí mismo. Yo estoy aquí por necesidad, porque entiendo que la complejidad de lo político va más allá, ¿no? De por supuesto, las urnas no entran, ¿no?, la complejidad de lo social en unas urnas, pero tampoco en nuestras asambleas. Ese es mi punto de partida. La última película de los hermanos Darden, Dos días y una noche, cuenta la historia de una chica que va a ser despedida de su empresa, pierde una votación dentro de su propio trabajo, sus compañeros, que deciden despedirla a ella en lugar de recortarse las primas. Y se pasa el fin de semana entero, porque consigue que se repita la votación, se pasa el fin de semana entero buscando el voto de sus compañeros para intentar modificarlo. Y en ese sentido yo veo un cierto continuo en lo que estamos haciendo, ¿no? En una disputa, una situación de crisis, que es una crisis que va más allá de la crisis del bipartidismo, una crisis institucional. Yo creo que hay una crisis económica en clave de que lo que estamos hablando es de un expolio, ¿no?, de las clases populares. Estamos hablando de una crisis ecológica, de sostenibilidad y crisis también de cuerpos y de cuidados, ¿no? Y entonces es en ese marco en el que yo entiendo que tiene que darse el debate sobre cuestiones que son estratégicas, sobre lo que estamos haciendo y que cada cual defienda las propuestas y su estrategia. Es decir, tiene de poco sentido que yo te diga yo no me creo lo que tú estás haciendo, pero solo puedo hablar de ti porque yo qué estoy haciendo. Yo creo que ahí es donde se puede dar un debate más honesto, ¿no? De cómo conseguimos que efectivamente la batalla por recuperar nuestras vidas se dé, yo creo que en distintos escenarios, y lo interesante es discutir en qué escenario se da y cómo lo podemos hacer. Parto de la idea de que la necesidad que existe es como en un seísmo, ¿no?, con distintas sacudidas. El 15M marca una sacudida muy importante que altera el tablero político y social, que encuentra réplicas en las mareas ciudadanas y que Podemos forma parte de una réplica más, pero no es ni continuidad, ni es heredero de, no, forma parte, entiendo yo, de esa energía política y social que golpea, ¿no? Y que mientras exista esa necesidad de la que hablaba al comienzo, pues existirán experimentos e intentos, ¿no?, de reapropiarse de las palancas de poder, ¿no? Entiendo que la política y el poder, por supuesto, no está exclusivamente ni en las calles ni en las instituciones. Yo creo que hay un reparto muchísimo más complejo. De hecho, entiendo que quienes gobiernan aquí pues no representan a las elecciones, y de lo que estamos hablando es de ganar grados de libertad que nos permitan afrontar esa situación. Cuestiones que me parecen interesantes para un debate, para no verse interpretándonos esta vez ya colectivamente, interpretándonos una vez más mal a nosotros mismos, ¿no? Primer debate que yo creo que hay que afrontar: ¿cómo evitamos la lógica narcisista, ¿no?, del momento bello? De qué bonito fue el 15M en un momento determinado, pero a partir de ahí se fue a mal. Qué bonito fue el Podemos, pero al principio, porque luego fue a mal. Y qué bonito fue la transición, pero luego fue mal, ¿no? Entonces nos podemos instalar en ese momento bello que nos recrea diciendo otros pervirtieron lo que pasó y que no permite discutir en clave política. Y otra parte, la retórica del realismo más cínico, de hagamos lo que hagamos, esto va mal. Y esto va a acabar mal. Y por tanto, pues lo que viví ya hace 10 años, 20 años, cada uno, en función de su biografía, y con una foto fija que, de nuevo, impide, yo creo, el debate político. Segundo debate que a mí me parece interesante. Por primera vez, da la sensación, y esto lo vivimos en el 15M y después, de que podíamos hacer verdad nuestros sueños. O sea, estamos hablando de un momento político en el que de verdad las cosas que decimos tienen peso. Este no es el debate que tendríamos hace X años, en el que, como sabíamos que no íbamos a ganar nada de nada, pues estábamos discutiendo de cómo íbamos a cambiar el mundo, a sabiendas de que lo íbamos a hacer, y que por tanto pues podríamos reducirlo en aquella frase de mucho libro y pocas nueces, ¿no? Pues este era el momento en el que no tenía mayores consecuencias y se podía pedir hasta la luna. Yo creo que ahora somos conscientes del momento, ¿no?, de bifurcación histórica en el que nos encontramos, y que puede haber cambios importantes, y de asumir esa responsabilidad o no, pues dependerá el resultado. Y en ese sentido, cuando en el título de la charla poníamos queremos, podemos, pues hay que poner una serie de interrogantes, ¿no? La cuestión del poder siempre está relacionada con el saber y con el deseo. ¿Y quién tiene que desear? Yo creo que cosas que deseábamos en un momento determinado se van a ir modificando en el tiempo, dándonos cuenta de que quizás, como cuando alguien decide, por ejemplo, organizar un viaje a París, y en vez de coger un avión que le transporta de un lado a otro, coge y decide coger un tren. Y en el camino se da cuenta de que no le hace falta llegar hasta París, que puede llegar hasta Llanes y quedarse en la playa. Es decir, que el propio trayecto político colectivo nos va a ir diciendo qué es lo que deseamos, ¿no? Y entonces, hablar en términos maximalistas de cuál era mi objetivo máximo sin plantearnos qué ruta estoy siguiendo, pues yo creo que, de nuevo, es menos interesante en términos políticos. Una tercera cuestión, que es que es necesario ampliar el demos, instalarse en el romanticismo de los movimientos sociales. Teníamos unos movimientos sociales muy bonitos, pero ha llegado otra cosa que le ha restado energía. Yo creo que es ser poco honestos con los movimientos sociales que teníamos y a dónde llegábamos. Por ejemplo, con el 15M en Oviedo se vio que el 15M no salió de la asamblea de la Plaza de la Escandalera. Había distintas, tenía una dimensión capilar en la que del 15M se hablaba en muchos sitios y mucha gente se identificaba con ese momento de indignación, pero por ejemplo, desde el punto de vista de lo que fue mi experiencia un año después, yo creo que en Podemos hubo muchas más asambleas de lo que fuimos capaces de hacer con el 15M. Entonces yo creo que eso también, y yo he recorrido más espacios sociales en este último año que quizás en otro momento histórico. Creo que eso me permitió también poner entre paréntesis no solamente las potencialidades del movimiento social, que esas las tenemos claras, pero también sus limitaciones de lo que veníamos construyendo. Entonces hay que ampliar el demos y, por otro lado, yo creo que es necesario modificar el kratos, ¿no?, las relaciones de poder. O sea, el interrogante ¿es posible hacer un uso contrahegemónico de instrumentos que son hegemónicos en este momento? Yo creo que esa es la cuestión clave, ¿no?, que nos va a dar pistas de si es posible o no el hacer un intento de ese asalto, entre comillas, de unas instituciones para desbordarlas, porque de lo que estaríamos hablando no es de trasladar al pueblo y meterlo y encorsetarlo en unas instituciones ya prefiguradas, sino de construir pueblo para que construya instituciones sociales y políticas que respondan a sus necesidades. No simplemente coger y decir, bueno, ya tenía un pueblo muy bonito, unos lo están engañando, otros lo llevamos por el camino revolucionario y es una transposición. No, el pueblo se construye. Y eso es lo que tiene que ver con la lógica de la articulación política. El pueblo, las lógicas de intereses, la confrontación política se construye en el camino. Y yo creo que eso es lo más interesante para situar el debate. Hay un turno de réplica, ¿no? Voy a replicar. Bueno, vamos a ver. Primero... Perdóname, en este turno de réplica también lo apartamos un poco para que no se nos vayan las manos. Bueno, vale. Vamos a preguntar, sí. Señor, ¿hay alguien más que quiera acotar algo que se dio para aquí ahora mismo? Bueno, Meana nada más, pues interviene Meana y después ya pasamos a las intervenciones del público. Bueno, lo primero, y no me tomes el tiempo porque estoy en una reflexión sobre la propia metodología, es que la cuestión que aquí estamos abordando es demasiado amplia, como se está viendo, a la velocidad, por ejemplo, a la que acaba de hablar Emilio, ¿no? Porque por ahora hay que decir muchas cosas que luego, bueno, queden ahí y no hay tal. Y a mí, bueno, ese tipo de cosas no me interesa mayormente. A mí lo que me interesa es que se pueda hablar, no lanzar rollos. Bueno. Yo pienso que yo no voy a entrar en la cuestión de lo que es Podemos, de lo que es Podemos como estructura, como partido, que es que vas a mirar y no es nada. es sifón. Sí, sifón. Aparte de que estos sean argumentos que utiliza la derecha tal, ¿no? Yo es que un partido que se lanza ahí al ruedo sin ningún análisis previo que esté documentado en documentos, del partido, qué es lo que piensa sobre la cuestión social, sobre el movimiento obrero, sobre lo que es la vida que llevamos, ahí no hay nada. No ha habido ni siquiera un congreso fundacional donde se hayan podido lanzar unas líneas de actuación. Aquí lo único que ha habido es una oportunidad de lanzarse al ruedo de la disputa de votos, al ruedo de la disputa del poder, que dicho sea de paso es la cosa más asquerosa que el género humano ha podido crear, pues lanzarse a la disputa de eso me parece realmente penoso. Penoso en estos tiempos en los que estamos. En los tiempos del siglo XXI, porque vamos que no hemos tragado ya historia y experiencias, y aquí no se trata de biografías personales. Yo cuando Gerardo estaba diciendo lo que estaba diciendo sobre el 84, no estaba contando una biografía personal, estaba contando una historia, una experiencia política histórica, que como esa hay otras, también en el mismo sentido, que ya han puesto que la vía esta del posibilismo pues está agotada y se ha agotado pues siempre que se ha intentado. Aquí en España, el propio Pablo Iglesias primero, pues en un momento en que un movimiento obrero nacía ahí, ya después de un largo tiempo, pero a consecuencia de la Primera Internacional, pues lanza la cosa de que no podemos conquistar el poder, posibilismo, y ahí el proletariado podrá adquirir a través del Parlamento los derechos que no adquiere por otro lado, ¿no? Y luego, por otro lado, a mí me extrañan mucho estas dicotomías de que señalaba el compañero, pero que no es por personalizar, porque eso son postulados que mantiene mucha gente, y yo aquí lo que critico es el postulado, más que lo que cada cual vaya a hacer, que la cuestión personal es muy poco importante, muy poco relativa. Pero estas cosas de que yo soy contra el Estado, pero participo en las instituciones del Estado, como si eso no lo reforzara el Estado, como si eso no lo había, si estás contra el Estado, pues abajo el Estado, digo yo, haz cosas que tiren el Estado abajo, no hagas cosas que apuntalen de alguna manera al Estado, y menos en momentos históricos, concretos y circunstanciales, donde el Estado padecía de una debilidad, o por lo menos se había puesto en una cuestión que hacía mucho tiempo que no se le había puesto, ¿no? Y cosas por el estilo, vamos, esta cosa de que, y el argumento de Podemos, vamos a ir allí para que así la ley Mordaza no impida que tal. Pero bueno, ahora mismo todavía la ley Mordaza no está funcionando, y sin embargo la represión policial está funcionando, lo señalaba Taibo aquí el otro día, está funcionando como está funcionando. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que con Podemos vamos a estar como ahora? ¿No habrá ley Mordaza, no se implantará la ley Mordaza y vamos a estar como ahora? Es que son cosas que tal. Y sobre todo, la cuestión fundamental es que es un poco, yo creo que aquí se peca un poco de la cuestión del vanguardismo que tiene que enseñar a las masas por dónde van, ¿no? Cuando resulta que las masas están haciendo, porque, oye, y vuelvo a lo mismo, no se puede pedir resultados a una experiencia histórica, política, concreta, con 3 años de existencia. Lo que hay que estar es que si realmente pensamos en cuestiones como la autogestión o en las dinámicas populares, o que, como dice Emilio últimamente, que el pueblo se construye, cuando el pueblo se está construyendo, tú dices, quieto pueblo, que ahora vamos al Parlamento y luego yo te voy a dar los instrumentos para que te construyas. Pero bueno, es que esas son cosas que a mí me parecen un poco esquizofrénicas, ya lo decía aquí el otro día, que yo esas cosas no las entiendo. Ciertamente, la otra vía de estar creando pueblo, de estar apoyando las pocas iniciativas que en un régimen de democracia han surgido e impulsar eso, y es mucho, naturalmente, que cuesta mucho más esfuerzo y que no se ve recompensado y que no tal, pero por lo menos en el momento ese era algo nuevo, en el sentido de que no se había dado antes, que antes había una dinámica política que no permitía que la gente se autoconstruyera de alguna manera, como colectivo. Y en ese momento se dio. Y cuando, en vez de tirar por eso para adelante, ya mucho antes de Podemos, surgen iniciativas como lo de rodear el Parlamento, como luego después Mutas Mutandis, lo de las marchas del 22M y toda esta cosa, donde subyace en el fondo lo mismo, la cuestión del vanguardismo. ¿Y qué es? Es la cuestión de que tenemos un movimiento en las calles, que está durante un breve tiempo, se ve que tiene una pujanza. En el momento en que la cosa empieza a decrecer, alguien dice, oye, ojo, que aquí podemos pescar. ¿Eh? Y ahora que no hay, que el movimiento está abajo, vamos a lanzar iniciativas que no tienen nada que ver con el movimiento, porque lo del 25S no surgió desde el 15M, surgió de gente que estaba en el 15M, pero no desde el 15M, no de las asambleas del 15M, igual que las marchas luego de la dignidad. ¿Eh? Vamos a aprovechar esto. ¿Y quién estaba detrás fundamentalmente del 25S y de tal? Pues los partidos tradicionales de la izquierda, parlamentarios o extraparlamentarios. Lamentablemente es así. ¿Por qué? Porque así, por ese camino, veían que podían llevar el movimiento a donde está. ¿Y a dónde lo llevaban? Por cierto. ¿Y cómo lo llevaban? Que esto es lo más grave de todo. Como lo que había detrás era la cuestión de tener una representación parlamentaria, fuera como fuera, las circunstancias históricas ahora se han dado, que va a poder ser más que la que fue en años anteriores, porque ya digo que los partidos extraparlamentarios más izquierdistas que ha habido en este país siempre se han presentado a las elecciones, pues entonces el objetivo son las elecciones, el Parlamento. ¿Cómo lo conseguimos? Pues que haya un descontento social, está claro, ¿no? Y traducir ese descontento social en votos. Y entonces, ¿qué hacen tanto los movimientos de rodear el Parlamento como, sobre todo, fundamentalmente, luego lo de las marchas? ¿Y cómo las movilizaciones, si vamos a mirarlo, como las movilizaciones de mucho antes del 15M, las movilizaciones de 5 o 10 años para acá? ¿Qué ye? ¿De qué van las movilizaciones? Manifestaciones que son puros paseos aburridos. Aburridos porque ahora ya ni el del megáfono canta, ¿eh? Vas ahí al lado hablando con el otro de, yo qué sé, de cualquier cosa menos de lo que va la movilización. Y llegas a donde acaba la movilización, escuchas el discurso si lo quieres escuchar y podéis ir en paz y la próxima os volvemos a convocar. Eso es así de lamentable. Pero como eso era poco, entonces vienen las marchas, más marcha. Entonces vamos andando y es poco ir andando de cómo fue la última, de Pola Siero a Noreña. Ahora vamos de aquí a Madrid, andando. ¿Para qué? Para que cuando llegamos a Madrid, cuando luego resulta que cuando realmente hay el enfrentamiento y se pone en cuestión la dinámica represiva del Estado, como se puso a última hora del 22M, salgan uno y se monte un lío delante de los autocares que están esperando para volver a las provincias correspondientes, la gente que está para coger los autocares eche a los que viene persiguiendo a la policía diciendo aquí no venir a armar gresca, que estamos cansados de caminar todo el día. Bueno, pues este es el tipo de movilizaciones que se ha venido produciendo en los últimos años. ¿Qué tienen que ver las movilizaciones de hoy con los de los años 90? El naval o las anteriores, cada vez a peor. ¿Por qué? Porque se trata de mostrar que en la calle no se gana nada, que donde se gana, como en la calle no se gana, habrá que ganarlo en otros lados. Y claro, así hay el tipo de movilizaciones que hay. ¿Y otros lados cuál es? Entonces las movilizaciones se hacen simplemente para meter ruido. Y es más, es que explícitamente los panfletos lo ponen. El de la movilización de las marchas siguiente a la del Príncipe, que no me acuerdo cuál fue, estamos en la calle para gritar bien alto. ¿Para gritar bien alto ante quién? Dije que los del Estado no saben ya de sobra lo que gritáis y les entra por aquí y les sale por otro lado. Pan, techo, dignidad. Pero eso, Guille, pan, techo, dignidad. Las movilizaciones se hacen para conquistar cosas, no se hacen para pasear por la calle. Pero aquí se hace para meter ruido mediático, para decir la gente está cabreada, la gente mira cómo protesta y mira cómo grita, y así vamos protestando y protestando, y así fueron las mareas, marea para aquí, marea para allá, y marea que te matearás, para que realmente conquistar se haya conquistado muy poco por la propia movilización. Muy poco, porque lo que interesa es lo otro. Entonces, bueno, a mí lo que sí que me parece deshonesto con los movimientos que surgieron de una manera espontánea en el 2011, el 15M, fundamentalmente, es decirles, no, quietos parados, que nosotros sí sabemos por dónde llega la cosa, y bueno, justamente es que es el ejemplo clásico que ponía Gerardo antes, es lo del 15M, lo de los verdes, es lo mismo que lo de los verdes, y lamentablemente es que ahora, ¿quién recupera lo poco que había? Que sí, yo admito que será lamentable, yo no mitifico aquello, tal, fue muy breve, fue un relámpago, pero fue un chisponazo que antes no lo había habido. Y en vez de vivir a la luz de ese relámpago, volvemos a las cavernas, y nos metemos en la Madreña, por ejemplo, sacamos al 15M de la calle y nos metemos en la Madreña, y coste que yo estuve en la ocupación de la Madreña, pero lo sacamos de la calle, y vamos otra vez al conciliábulo, al tabernáculo allí metidos. Y eso es que me parece, pero vamos, la historia no se absolverá, te lo digo. Ya acabé, sí. Bueno, pues, sí. A ver, yo creo que volvemos a caer un poco otra vez en el I y en el O. Me parecería bastante negativo que Podemos absorbiese los movimientos sociales, vecinales, sindicales, etcétera, etcétera, etcétera. Los movimientos populares en general. Me parecería bastante nefasto. Y vuelvo a repetir, yo no sé cómo funcionarán los Podemos de infinitos sitios, porque es que cada Podemos es una cosa completamente diferente. Pero completamente diferente. Igual que cada CNT es muy diferente entre sí. Todos los que hemos estado por CNT sabemos perfectamente que cada sección sindical y cada zona funciona de una forma parecida, evidentemente, pero también con sus particularidades. Pues en Podemos pasa parecido. En el caso de Pablo Iglesias y el verticalismo, bueno, evidentemente, para mí no es santo de mi devoción ni Pablo Iglesias, ni la verticalidad de la que se ha dotado Podemos, porque es cierto que estructuralmente podría haber sido otra cosa. Y también es cierto que hubo un proceso en el que participó mucha gente que... yo, por ejemplo, no voté a Pablo Iglesias. De hecho, no voté a ningún secretario general porque no voté la parte que se relacionaba con el hecho de que existiese un secretario general. Porque no me parece bien. O sea, no me parece bien que exista un vértice. Por mucho que se le quiera dotar de figura coordinadora, porque también esa es otra. También cada persona puede utilizar esa figura de una forma muy diferente. Puede ser más despótica o puede ser una figura coordinadora. Que figuras coordinadoras la tienen todos los movimientos habidos y por haber. Luego, por otra parte, yo creo que lo que estabas comentando mata al 15M. O sea, casi que a veces matamos nosotros las propias cosas. 15M no ha desaparecido. No ha desaparecido como esencia política, por ejemplo, no ha desaparecido. Puesto que, curiosamente, aunque el 15M no sea un movimiento anarquista, declarado anarquista, sí que tiene muchísimo que ver con lo que es el pozo cultural libertario que tiene este Estado, que es bastante grande. Es decir, el hecho de que se ponga la horizontalidad por delante de la verticalidad, el hecho de que se ponga por delante el asamblearismo como mecanismo válido, o, por ejemplo, la toma de espacios, antes criminalizado y ahora bastante aceptado socialmente. En ese sentido, yo vuelvo a repetir que no puede existir una institucionalización de la lucha, ni del cambio. Porque es que eso, de hecho, lo que hace es matar toda posibilidad de cambio. Lo que no quiere decir que personas que participamos en esta estructura no queramos cambiar las cosas. Porque no solamente estamos en esta estructura. Sería, de hecho, bastante nefasto. Quizás sea un sobreesfuerzo participar en ambas cosas, porque es verdad que la estructura electoral, además en elecciones, evidentemente, y además una estructura que se está conformando, o sea, que tienes que estar participando en los procesos internos de una y otra cosa, porque también lo que interesa es la participación, aunque sea una participación mejorable infinito. Y aunque el sistema no sea horizontal, porque realmente no lo es, porque hay un vértice, vuelvo a repetir, sí que es verdad que la base de esa pirámide no está desposeída de capacidad de acción. O sea, no, los famosos círculos no son como cosillas que hay ahí, que simplemente casi que es un eufemismo, casi que es algo que está ahí por adornar, no es un adorno, para nada. Y depende de la estructura de Podemos, y aquí en Asturias, aunque, bueno, falta, o sea, no por tal, pero sí que es verdad que los círculos tienen una fuerza base, es que es base, es básico. En otros sitios podrá funcionar de otra forma, así que no lo niego. Y de hecho es perfeccionable infinito, en su propia estructura, más allá de que la aceptemos o no la aceptemos. Podría ser mucho mejor, evidentemente. Lo de los militares, porque es verdad, eso es un poco horrible. Eso estoy completamente de acuerdo contigo. Luego, por otra parte, en el tema de la manifestación, yo estoy también de acuerdo en que es un poco folclórico lo que se hace en las manifestaciones. También es verdad que no existe una organización previa de las manifestaciones, por regla general, por parte de las personas que van a la manifestación. Sí por los organizadores, pero no por las personas que van. Entonces nos encontramos con escenarios, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, porque ha sido televisado bastante, en donde unas personas con cascos y porras cargaban a gente en sandalias. Porque esas personas, o bien porque tienen un pozo pacifista, que me parece bastante negativo, o bien porque... pues no se creen que vayan a ir y que les vayan a dar un porrazo, o bien porque viven en la inopia, yo no lo sé, pero lo cierto es que hay un grueso de la población que va a una manifestación, bueno, en general, a pasar el rato, como dices tú. También es verdad que una manifestación, desde hace bastante tiempo, no ha sido como, si dijésemos, una herramienta de cambio, ha sido más una herramienta para manifestar cosas, manifestar disconformidades, fundamentalmente. Por aquí hay una cuestión bastante importante, y es que por regla general los movimientos contestatarios han ido articulando sus proclamas o sus reclamaciones a partir de la negatividad. Es decir, yo no estoy de acuerdo con esto. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esto, y ese discurso, yo no estoy de acuerdo con esto, lo que genera, por regla general, es como si se estuviese legitimando defendiendo lo anterior. Pongo el ejemplo estudiantil, porque es bastante claro. La gente que vivíamos en la licenciatura, nos quejábamos de la licenciatura y nos manifestábamos contra la licenciatura, normalmente diciendo no a esto, pero luego, cuando vino el proceso de Bolonia, decíamos no a Bolonia. Como es no a Bolonia, pues entonces parece que estás defendiendo la licenciatura. Porque tampoco se ha articulado de una forma bastante solvente, ni en el anarquismo, ni en ningún sitio, en estos últimos 35 años, de, digamos, una estrategia, una formalización de una estrategia que sirviese no solamente para empoderarnos, sino para emanciparnos, ¿no? Y eso no lo he visto, sinceramente. No lo he visto y ha existido, ¿eh? Pero siempre he visto también que muchas veces nos quedábamos en las nostalgias. Y eso, ahí tengo que darle la razón a Emilio. Yo, bueno, la poca experiencia que tengo con mis 26 años prácticamente cumplidos es de estar todo el rato rememorando, pues lo bueno, lo fantástico, la nostalgia, ¿no? Por acontecimientos pasados, por ejemplo, la revolución del 36, el territorio libre de Ucrania, que si el 34, fíjate, se unieron todos y la armaron en una semana, y no he visto que en actos se planteasen herramientas para o estrategias para construir nuevas formas. Y yo eso sí que lo he vivido, por ejemplo, a partir del 15M. Y vuelvo al ejemplo de Alcalá, porque a mí sí que me gusta las biografías porque cuentan historias de vida. Y como cuentan historias de vida, pueden contar contextos sociopolíticos. Alcalá de Henares, por el este de la multivía que comentaba, para poder generar una red de personas que estuviesen, por ejemplo, creando mecanismos mentales de a soberanía alimentaria, ¿no? Por ejemplo, de tener un huerto, o de participar en un huerto, porque también hay que tener en cuenta, en el caso de Alcalá es una zona urbana totalmente desruralizada completamente, aunque tuvo bastante peso agrícola hace mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, pues se planteaban diferentes escenarios. Y había un escenario en el que era, por ejemplo, la ocupación de tierras para hacer huertos. En otro caso había espacios para alquilar parcelitas para tener huertos. En otro espacio había, en otro espacio había para ceder tierras desde el Estado, o incluso el arzobispado, ojo, para poner en marcha huertos comunitarios. Había proyectos escolares, había diferentes un abanico de estrategias que iban a lo mismo, porque luego eso se coordinaba. Entonces, si yo soy consciente, porque aquí ahora mismo, entre los que estamos aquí, es que es fácil hacer cualquier tipo de revolución, si estamos prácticamente todos... Hostia, sí, sí, sí, te lo digo de verdad, de los que estamos aquí, ¿Cuántos no crearíamos un mundo asambleario donde tomásemos todos nuestras... fuésemos autogestionarios y autoorganizados? Pero eso no ya sería la revolución, hombre. No, estoy hablando de que nosotros aquí ahora mismo podríamos plantear el hecho de... Pues vamos a hacer nosotros una comunidad. De puta madre. Claro. Sí, es que estamos de acuerdo todos. Pero si yo me voy al piso de ahí enfrente y le comento a la señora de allí, oye, mañana el Estado no existe. Por ejemplo, Pues si no se lo explico, si no creo... digamos, canales por los cuales pueda yo hablar con esa persona y crear nuevos espacios políticos no institucionalizados, pues me va a mandar a tomar vientos. Porque efectivamente esa persona, por desgracia, igual ve Sálvame. O igual ve el telediario de Antena 3. O peor todavía, el Intereconomía. Entonces, como por suerte o por desgracia, no existe un sentir colectivo de eliminación de la institución como herramienta básica. Puede ser que exista un desencanto, una desafección, un asqueo, un hartazgo, un estoy hasta las mismísimas pelotas u ovarios del Estado como Estado porque está corrupto. Yo, si es que hasta ahí, o sea, ahí hay un. A partir de ahí, yo por ejemplo, si participo en Podemos, no, si es que de hecho hay un... Ayer estábamos comentando propuestas que se habían mandado para conformar el famoso programa electoral. Pues en muchas de ellas yo no estoy de acuerdo ideológicamente. No estoy de acuerdo porque están dentro de una dinámica que no estoy de acuerdo. Y hay otras, curiosamente, que sí están bastante fuera de lo común. Muy fuera de lo común. Porque las construcciones, al ser colectivas, se dan muchas propuestas... Que, mira, por un lado podría ser que yo pensase estereotipadamente que voy a esa casa y que voy a picar y que me van a mandar al cuerno, o podría ser que tengo ahí un aliado político de la misma madre, porque resulta que es una persona supercombativa de toda la vida. Podría estarme con esa... Pues con las propuestas ha pasado igual. Yo he recabado la parte de modelo productivo, nuevas economías, modelo energético, etcétera, una serie de propuestas que son transformadoras. Y son transformadoras y hay algunas... pena me da que no se pueden realizar por culpa de las famosas competencias, a lo cual en un debate muy estratosférico podríamos incluso pues generar una, desde mi punto de vista, aquí igual Emilio no está de acuerdo conmigo, una puesta en marcha de unas competencias que no tenemos adquiridas para poder efectivamente ir más allá, porque el corsé no solamente es el del partido ni el del Estado, no es el corsé de muchas otras cosas. Es el corsé de las dinámicas, ¿eh? Que estamos así y todos nos están viendo como si fuésemos aquí la de Mima. Entonces, son muchas cosas. Entonces, a mí lo que me da pena es como estar, digamos, pegándonos, en términos agradables, pero pegándonos por ver si una vía es mejor que la otra vía. Si es que el problema es qué queremos construir. ¿Qué queremos construir mañana? Tanto las personas que participamos en Podemos... como las personas que no participan en Podemos por diferentes cosas. Y a mí eso me gustaría saberlo, porque de momento no se ha dado ningún tipo de debate sobre ese aspecto. Yo por ejemplo no estoy aquí para convenceros de que votéis a Podemos, que me parecería un suicidio y absurdez total, es que es ridículo, porque cada uno luego hará lo que le dé la gana. A mí lo que me interesa es ver si yo, por ejemplo, en lo que quiero incidir dentro de Podemos, como persona que está participando en Podemos, con las personas que están participando en Podemos por diferentes cosas, que no son las mismas que las mías, y con las personas que por ejemplo, estéis aquí, que no participáis en estructuras electorales, coño, mañana, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos construir? O sea, será mucho más fácil si yo quiero crear, por ejemplo, un modelo económico autogestionado y cooperativista sin ánimo de lucro. Por ejemplo, si yo quiero hacer eso, ese modelo... pues puedo construirlo ya, porque no me limita el Estado. Y puedo impulsarlo también. Es imposible dentro de la sociedad capitalista, compañero. Pues... Seguro que hay, eso que dices es mentira. Bueno. Es imposible. La autogestión dentro del capitalismo. No, porque no estás dentro del capitalismo. Oye, no. Viene el debate ahora. Está bien. No estás dentro del capitalismo. Vuelvo al tema famoso para estructurar. Yo, como tengo una... Perdona, acotación, mira. Como como habíamos quedado, aunque había una réplica y luego pasaba al público y ya empezó el público, pues... No, que igual aquí hay otras dos personas que intervinieron. No, yo solamente por el tema, por matizar lo que comentabas... Que acabe. Tú puedes crear estructuras autogestionarias dentro del territorio del Estado español sin estar dentro del Estado español. Eso es... Pero del capitalismo. Bueno, espera, no, pero a ver, turnos, hombre, por favor, turnos, hombre. Entonces, vale, entonces no se puede cambiar absolutamente nada. Pero bueno, pide la palabra en dos. Vamos a pedir la palabra. Bueno, pues yo conozco muchas experiencias de ese tipo. Y existen, no son utopías. Fíjate. Yo que estoy hablando de utopías. Simplemente eso. Tú puedes crear estructuras no estatales y no capitalistas dentro del territorio actual del Estado español. Y podemos hablar de varias experiencias concretas y no tan concretas. Bueno, vale. Ya sé que estás ahí, que no. Bueno, venga. Bueno, ahí me voy a quedar, que me ha aparecido ahí. Oportunidad, alguna palabra más, pero bueno, retén este tema de las experiencias concretas que podemos, sacar más. ¿Y Emilio y eso? Bueno, damos ya opción al público. Sí, ya está. Lo que podemos aceptar en la mesa. No, pues venga, vale. Es que si hubieras cronometrado los 5 minutos. Venga, al público y luego ya se retoma. Si quieras contestar cualquier cosa, lo hace. Pero vale, venga. Un poco de venga. Vale, venga. Venga, pues ahora las palabras ahí. Vale, un par de palabras ahí. Tres ahí, que estoy viendo yo ya. Vale, ya. Cuatro. Vale, bueno, venga, vamos primero con estas cuatro. Empezamos por Juanjo, ¿te llamas? Sí. Bueno, me aburro a mí mismo con la metáfora que voy a decir ahora mismo, porque la repito ya cuando tengo que hablar de este tema. Es que si alguien te invita a jugar una partida de cartas, y sabes que quien te invita a jugar una partida de cartas tiene las cartas marcadas, ¿qué haces? No juegas, ¿no? Yo así me sentí cuando la famosa transacción aquella, o transición que le llaman, ¿no? Donde los comunistas de repente se hicieron monárquicos, donde se planificó la destrucción de unos sindicatos que estuvieras o no de acuerdo con ellos. Tenían un nivel de lucha y de implantación bastante grande, como fue Comisiones Obreras, ¿no? Y me sentí, bueno, la verdad que huérfano. Así he estado huérfano durante 30 y tantos años, hasta que, no sé si un año o dos antes del 15M, yo no tengo televisión, pero en alguna televisión vi a un grupo de chavales en Madrid que les estaban dando de hostias y que gritaban aquello de que lo llaman democracia y no ley. Digo, hostia, joder, esos son los míos, yo quiero estar ahí. Porque la verdad es que ni entre la izquierda podía decir eso, ¿no? Entonces vino el 15M y ese lema, pues era uno de los lemas centrales, ¿no? Lo llaman democracia y no ves y no nos representa. Bueno. De repente llegó Podemos, joder, digo, oye, ¿qué pasa aquí? Yo observando aquello, yo a Podemos lo único que exigía es si quiere participar en elecciones o aquí fuera, es lo mínimo, es una de las primeras reivindicaciones, es decir, lo primero que vamos a hacer es cambiar la ley electoral, porque esto es una farsa. Pero no, resulta que la ley electoral ni se habla de ella, y parece que está bien, y vuelve de nuevo a ser la cosa democrática. Joder, o sea, nos hemos olvidado de aquel lema que a mí me decía de lo más importante que hoy en el 15M. Palabra. Palabra. Recogemos las cuatro palabras que hay. Vale. Entonces, ahora, Kike. Primero, un sufrimiento que se decía antaño. Esta misma tarde, iba yo a hacer una gestión, me encuentro una mesa de Podemos aquí en el barrio La Cañosa, cerca del puente de toda la vida, el viejo. Viene alguien, además al río de Milano, era un muchacho, a pedirme la firma para apoyar la candidatura. Bueno, entonces trato de establecer un pequeño diálogo con él y le digo, mira, pues que yo estoy en contra del Estado y el capital y no veo que esta vía que vosotros afrontáis pues vaya por ahí. Entonces, mentira, no sé, mentira, es un extraterrestre. Y el Estado, pero, hace falta un Estado. ¿Cómo vamos a estar sin Estado? deseaba el hombre, decía, oye, bueno, pues nada, que tengáis suerte, a ver si os sale eso de fuera la lotería, o que nos fuéramos también a presentar en las elecciones, a ver si caía el Estado, ¿no? Es decir, como referencia, me hizo pensar como elemento directo, ¿qué actividad y qué nivel de debate político puede haber? Que supongo que tiene una mínima actividad al ponerse allí, en fin, no solamente un supuesto simpatizante, alguien de fuera, pero claro, supongo que no será un cuadro, por utilizar la vieja terminología que por lo menos conocemos todos, pero ahí está. Es decir, esa clase de cosas son obviamente una anécdota, pero son sintomáticas de algo que me preocupa mucho más, que es la cuestión. Voy a tratar de recoger además planteamiento que decía antes Emilio, decir, bueno, ¿qué podemos hacer o por dónde vamos? También planteabas tú, ¿estamos todos de acuerdo? No, pienso que honradamente no, ni estamos todos en el mismo barco, ni queremos todos lo mismo. Esto, por ejemplo, en el 15M era manifiesto y evidente. Y era una jaula a grillos y era fantástico. La gracia que tenía, que defendí hasta el final, era que mantuviéramos la diversidad y los que allí participaste, sabéis, pues yo hice proclama pública de no votar, jamás, porque pienso que precisamente ese es el veneno más destructor de las acciones que no sean justamente la de votar. Cuando lo que importaba era para unos y para otros, era votar no, votemos, votemos. Cuando uno se sentía con fuerzas y tengo la ley del número de mi mano, vamos a ganar esto aquello. Yo he dicho muchas veces, cuando, por ejemplo, las partes que podíamos llamar de los más reformistas, revisionistas, como queráis llamarlos, pues las iniciativas, esas legislativas populares, parece que se llama aquella historia, evidentemente no participo de eso, pero sí defendía que la gente que quisiera hacerlo, adelante con ello, que mantuviéramos la asamblea como un espacio de discusión y de política en la calle. Estoy muy de acuerdo, que estamos de acuerdo con Ángel en eso, en que esa era la virtualidad y la importancia. El 15M se transforma, muere, podéis llamarlo como quieras, por muchas circunstancias. Pero desde luego, uno de los intereses importantes era que buena parte de las fuerzas que estaban operando allí no tenían más que un carácter oportunista. Desde luego, a muy poca gente le interesaba verdaderamente que la gente, antes que se hablara de esto de empoderar a la gente, que hubiera esa discusión política que no se había dado en los últimos 35 años ni antes, en las calles. Se había dado, por lo que ya somos bastante más viejos, en otros sitios, pero mucho más cerrados. Yo eso no lo había conocido nunca en ese y eso era lo importante. Pero ahí hubo dos maneras de matarlo, y esto se plantea también de otra forma, que son, primero, el tratar de ponerle logros y consecuciones, de esperar que la gente consiguiera algo. Entonces, ¿y qué ganamos con esto? Claro, ahí se frustra manifiestamente uno cuando se espera ganar y conseguir algo. La lógica propia del sistema, que es la lógica en última instancia del poder, desde luego. Y por otra, el elemento de delegación siempre de votar, de que alguien me resuelva las cosas. Entonces, si alguien me va a resolver, estos eran unos canallas y ahora lo que necesitamos son otros que no sean unos canallas. Y nosotros lo vamos a resolver. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ser mejores? Porque a nosotros no nos funda nadie, no tenemos créditos de los bancos, porque no sé qué. Bueno, no me garantiza nada. Hay una muerte ya, y me parece que incluso algunos sectores dentro de Podemos ya lo están percibiendo, de que el proceso inicial de mucha gente combativa, que no pongo absolutamente en duda, pues está hombro con hombro muchos haciendo cosas, que está, digamos, desencantándose, alejándose, está viéndose el proceso que constituye la conquista del poder en última instancia. Dar un golpe de Estado es algo relativamente fácil en última está bien también. Dar un golpe al Estado es algo más complicado. Y eso sí requiere otras cosas. Desde luego, no estamos, pienso, todos los activistas, por llamarlo de alguna manera, a lo mejor criticar a todos, en la misma dirección, en la misma onda. Porque eso, pienso que establece una separación radical. Decías antes, Emilio, que desde que estás, busquemos tiempos, que entrarán en un debate, etc. Es lógico. Y acciones de cosas. La reducción del campo ideológico y del espectro, pues es notable. Siempre es más fácil que se puedan hacer más cosas, aparentemente, entre afines, aunque en fin, también hay sus dificultades, que cuando hay una mezcolanza. Pero el haber trabajado con aquella mezcolanza interesaba a algunos. Y yo he sido un manifiesto partidario precisamente de eso, y sigo haciendo, y sigo defendiendo iniciativas que vayan justamente en contra de eso, en contra de que haya que votar, claramente, entre otras cosas, por esta razón. Y que cada uno defienda luego las acciones que quiera, pero que las decisiones no se tomen así, se tomen haciendo. Y quienes quieran hacer una cosa, lo hagan, pero tengamos un espacio de encuentro común, que será la gracia del dicen. Pero eso, desde luego, no interesa a todos. O sea, yo estoy dispuesto a estar allí, estar en algo común, con quienes no piensan como yo, con quienes tienen otra acción, y de hecho estoy en cosas en las que eso sucede. Pero lo que importa es si somos capaces de encontrar espacios comunes, por lo menos de debate y de discusión, y algunos a lo mejor también de acción. Pero no pienso que podamos confundirnos en que vamos todos hacia el mismo sitio. La vieja discusión clásica con el marxismo, pues todavía casi siempre les cuesta mucho a los marxistas por lo menos reconocer que, aunque sea al final, el Estado se va a extinguir. Cosa que ha pasado siempre. Pero ya les cuesta mucho que el Estado sale de la cabeza. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué deseamos? ¿Deseamos todos lo mismo? Pues, desgraciadamente, la ideología que yo llamo de Parque Prim, de pasar la vida en Parque Principado, en fin, con estos centros comerciales similares, tener un trabajo basura, ver programas basura, que es basura la televisión por dirección, y tener una vida general basura, comprar productos basura, comer basura. Ah, ahora que empezamos a poder hacer eso, qué pena que ya nos quitaron el dinerín. Pero si nos lo vuelven a dar, seremos manifiestamente felices a vivir comiendo comida basura, teniendo un trabajo basura, etc. Y romper esa lógica, atacar ese elemento que hay ahí, no sé si a algunos nos puede unificar la discusión en esos territorios o no, pero desgraciadamente pienso que si no somos capaces de encontrar un territorio común, como por ejemplo fue el 15M en ese sentido, no queda mucho más remedio que a lo mejor luchar y participar conjuntamente en alguna batalla concreta, pero en el resto, pues cada uno tendrá que seguir su línea y tendrá que ir viendo si aquello que piensa y que cree y dice que va a una dirección verdaderamente emancipadora, va a una línea en la que la gente tome el control de sus vidas directamente, o está haciendo cosas que ya y ahora mismo están generando que la gente delegue, que la gente simplemente espere nuevos salvadores y que se genere esa historia. Hoy será este, ahora venden esto, como antes también decía Gerardo, pues ahora el de moda es cuando lo sacó hace unos meses, que dijo el presidente del Banco Sabadell: necesitamos un Podemos de derechas. Ah, dije, uy, Ciudadanos, vaya, mira tú qué suerte. Bueno, lo que pase, el tiempo irá diciendo. Al lado de aquí, que tenemos otra palabra. Es que yo me partí a la cuarta, pero... Ah, bueno. Y Sánchez, ¿no? Ah, no, yo tenía previsto ella y la... Bueno, Sánchez había pedido la palabra, ¿no? Bueno, yo vuelvo con mi tiempo. Antes apuntaba Pablo que el sistema quiere que no vote. Es mentira. Al sistema le importa tu voto, no le importas tú. ya para empezar. El sistema, al staff, y el estado no es nada necesario. Yo me siento puteada, tengo 56 años y iba 56 años pisando. Y lo único que quieren es que votes. Y aunque suene muy tópico, mi abuela, aunque me lo decía para otra cosa, ya me lo decía. Prometer hasta meter y después de metido, nada de lo prometido. Eso ya para empezar. Después decías que era más fácil luchar sin problemas. Pero resulta que hay otra cosa, que la historia, y no te estoy hablando de la mía, funciona siempre a golpe de cuantos más hostias te dan y cuando te rebotes. Cuando estás muy a gusto en casa, ves el ordenador. Estás como el ordenador y no tienes necesidad de salir. A lo mejor es bueno que no me lo pongan todo. ¿No? Puede parecer un contrasentido lo que estoy diciendo, pero las grandes historias siempre surgen cuando la gente está preparada. Porque si no, la gente está muy cómoda en casa. No quiero que se construya pueblo, no sé qué es eso de construir pueblo. Yo soy pueblo. Y el de al lado, y el vecino de enfrente, y el que ve intereconomía también, mal que mejor. Bueno, ¿qué coño? A veces yo enciendo intereconomía, a ver si me... Unas veces río y otras veces cabreo. Pero bueno, tampoco pasa nada. Las relaciones con la gente, sí, tenemos que ser todos plurales, pero a mí no me pueden decir que tengo que reforzar algo por esta sociedad. Los mensajes que me están dando los políticos, todos son siempre los mismos. No quiero, voy a decir de alguien que no está aquí, que sería del Pablo Iglesias, no hay una cosa que me guste mucho hacer, pero alguien que estudia ciencias políticas, me imagino que no querrá vivir del campo, que querrá vivir de la política, o sea, de mí. Y no sé, igual digo más cosas después, pero... Y después sí que veo una cosa. Antes decía Angelín Meana, y para mí de muy acertada manera, los que tenemos años y tuvimos una serie de vivencias, que ojo, que otros tuvisteis otras, que a lo mejor duraron menos años porque tenéis menos años, no hay una cuestión. Pero la historia sirve para que aprendamos de ella. La historia sirve para aprender de ella. No, y cada uno tiene sus vivencias. Y no oye malo poner encima de la mesa las vivencias de unos y de otros. Yo aprendí muchas cosas de muchos viejos que ya no están. Y ellos de los anteriores. Y no solamente de los de la ideología o de la forma de pensar o de la forma de ver la vida. Entonces, yo veo muchas faltas, estoy enclavada, pero sí, vamos, el sistema quiere eso, quiere el voto, lo demás, tres cojones y cuatro. Y el Estado, yo no puedo ser antiestatal y participar y apuntar algo. Cuanto primero caiga, mejor, cuanto menos lo apuntar, mejor. Lo siento mucho, pero por ahí, como que no. Porque no me estoy puteando a mí solo si voto, estoy puteando al vecino de al lado. Manteniendo esa estructura o sosteniendo esa estructura. Bueno, primero anticipar que no sé si están acabado mi análisis como para decir esto ahora, pero tomo en cuenta que esta misma reunión todo es finito. Ante la posibilidad de quedarme sin decir nada y seguir buscando solo un montón de cosas en mi casa o hacerlas en el ordenador, prefiero exponer algo de mi torpe análisis porque después podría ya ser tarde. A propósito, este me parece de hecho una cuestión bastante importante, el asunto de la finitud de las cosas y del hecho de que no me sé tanto ni la reunión, ni la energía, ni el tiempo, ni los recursos. Me parece un punto de partida interesante. un mogollón de cosas, no voy a decir, evidentemente. Pienso que la cuestión es que hay una historia vivida por cada una de manera particular, pero bueno, más o menos abrevada, por ejemplo, aquí, que no se puede pasar por alto, eso está claro. O sea, no se puede ignorar la historia y hacer como que estamos saliendo de Foja Cero, venimos con un recorrido y cada uno lo puede asumir de una manera distinta. Hay condiciones reales, hay contingencias reales, hay cosas que me parece que no sé siquiera si son del sistema, como se le suele decir. Son cosas reales. ¿Qué hacemos con esas cosas? Es responsabilidad nuestra también, en el sentido de lo que hagamos, de la decisión que tomemos, o sea, en relación a nuestra vida concreta, finita. Entonces, me refiero a que cualquier cosa que, a menos que optemos por un suicidio masivo, colectivo, demás, cualquier cosa que queramos, a partir de este punto preciso en el que estamos, cambiar, va a tener que cambiar hacia algún lado, en algún sentido. El viaje lo podemos emprender, el riesgo está en que a París podemos llegar también. O sea, esa es la cuestión. Yo, por ejemplo, si votara Podemos, lo votaría en función de reemplazar a la casta dominante actualmente, principalmente, la verdad. Y como voy siempre a lo peor, consciente de que probablemente en el recorrido a París, lleguéis a París y os convirtáis en todo lo que se convierte la gente que lleva a París. La verdad que no apostaría a otra cosa, a que os quedasteis en el camino en una acampada. O sea, en ese sentido, la gente que conociste en la plaza del 15M, la conociste en el 15M, en el recorrido hacia el poder, vas a ir conociendo a otra y vas a escuchar otras voces y te puedes llegar a empezar a parecer a esas otras voces y es muy probable que te llegues a empatizar más con esas otras voces y escuchar menos otras, porque ese en general es el recorrido del poder, lo sabemos históricamente, ¿no? No es ninguna novedad. Me parece que incluso está bueno una foto fija de lo que es este momento a la hora de empezar a andar un camino, porque desde la distancia algunas cosas se ven más reales a lo que se ven de cerca. Quiero decir, si yo me destino hoy a ver al Papa, hoy sé que es un cretino, hijo de puta, un farsante, probablemente que si ya emprendí el camino a ver al Papa, cuando lo llegue me va a resultar un viejito muy simpático. Y la verdad es que es un farsante, hijo de puta. O sea, hay cosas que se ven mejor de lejos que de cerca. Y me parece bueno hacer una foto fija cuando el camino es serio hacia la conquista del poder. Ahora, que el poder siempre lo tiene alguien hasta el momento también es algo muy real y muy contundente. Que fronteras hay es algo muy real y muy contundente. Que si quisiéramos hacer una más o menos, quiero decir individualmente aquí, yo no creo que la gente que esté aquí quiera vivir en comunidad. Yo no conozco a nadie y no lo puedo curar, vamos, no lo puedo curar. Ahora digo, si justo da la casualidad de que te empiezas a encontrar con gente, aquí en Asturias sobre todo, podría ser terreno propicio para eso, con la que sientes empatía y ciertas afinidades y quieres empezar a planificar una vida comunitaria, bueno, te las vas a tener que apañar con la realidad. No va a poder ser a base de libros o de información de internet. Va a ser a base de la realidad. Fronteras hay, gente con chumbo, con revólveres hay, gente dispuesta por las circunstancias que fuere a matar a otro, hay. La hay. Quiero decir, no sé si está bien, si está mal, la hay. Esto va a ocurrir, o sea, te vas a tener que confrontar con esas cuestiones. El Estado, yo lo pienso, en principio para mal, desde cierta orientación anarquista en mi pensamiento, digamos, anarquista en relación a lo histórico. Pero al mismo tiempo, bueno, me pregunto si todo el aparato del Estado, en vez de ponerle una bomba, minarlo, qué sé yo, algún tipo de utilidad se le puede dar, más que nada desde ahí lo pienso. Quiero decir, hasta ahora los debates, las charlas, manifestaciones, todo lo que podamos hacer es porque del agua, del grifo sale agua. Es una realidad, del grifo sale agua y el agua no sale de una cañería que tengo en la azotea de mi casa. Es bastante complejo como está montado el Estado, digamos, no es solamente un cuerpo represivo y demás, es una cuestión de infraestructura. Es una cuestión de infraestructura. Entonces, ¿cómo reemplazamos esa infraestructura? Quiero decir, yo estoy dispuesto a cualquier delirio, en el sentido de si me decís, sí, bueno, vamos a empezar a colar agua con algas y qué sé yo, para potabilizarla y qué sé yo. Bueno, se puede hacer, si es real, lo hacemos. No me estoy echando para atrás con eso. Digo, a diferencia, en general, cierto discurso marxista, si esa fuera la opción al capitalismo, que además yo no veo que esa sea la opción al capitalismo, porque lo que veo es que el modelo triunfante en este momento, en general, son ciertas, que a los aparatos, a las estructuras de poder, llega gente con mucha conciencia de marketing. Yo creo que Podemos es un producto de marketing en gran medida. O sea, todos los vaivenes que está teniendo Podemos en este momento son vaivenes de encuesta. O sea, ¿qué es democracia? Mayoría de gente votante, eso es lo que es específicamente, no mayoría real de gente que se está cagando de hambre y que no va a Facebook ni abre un periódico. O sea, es mayoría de gente que va a poner un voto. La gente que podemos convencer a que vaya a poner el voto, la ponemos. Yo no lo veo como así tan maniqueo de si el sistema quiere que votes, el sistema no quiere que votes. En definitiva, no sé ni siquiera quién es el sistema, pero digo, hay seguramente muchos intereses que prefieren que votes y otros que no votes. Si me vas a votar a mí, prefiero que votes, y si no, no, claro. Me parece que va por ahí la lógica. Entonces, la cuestión es, ahora es el marketing lo que está haciendo funcionar el mundo. Al capitalismo lo hace funcionar el marketing, a la política también. Entonces, ¿qué quiere la mayoría de gente votante? Por supuesto que las preguntas no son ingenuas, no son ¿quieres abrir tu conciencia? ¿Qué es lo que te interesa? Bueno, a mí me interesa vacaciones. A mí ahora apareció la de la espiritualidad Podemos, que la verdad me parece un chiste de pésimo gusto, pero bueno, hay que seguirla. Yo, si es la mayoría, es un poco la teoría de Walter Benjamin y esto, ¿no? Bueno, si es la teoría de si la gente quiere el cristianismo, bueno, le hago ver cómo la Biblia en realidad es profundamente revolucionaria, qué sé yo, ya está. Transijo con cualquier cosa y hacia ahí vamos, porque el marketing es eso, no va a lo racional y consciente, va a lo inconsciente e irracional, a lo puro y duro y a la basura que me está gustando ahora, y no me da tiempo, en general no me da tiempo, por eso decía lo de la finitud como un horizonte muy importante, no me da tiempo a pensarlo, porque ya tengo que hacer algo al respecto, ya tengo que saber si cómo no, cómo mañana, no tengo mucho tiempo a otras deliberaciones. La gente que está dentro de todo pudiendo debatir es porque hay gente que hasta ahora pudo comer. Hay gente que realmente no está pudiendo comer. En ese sentido, yo a veces, eso digo, pienso, son las variables por las que en algún momento me orienté a Podemos, en el sentido de decir, bueno, a ver, podría ser real que saque a mucha gente de un estado realmente calamitoso de no tener comida, directamente de estarse muriendo, de estar viviendo en la calle, y el anarquismo como movimiento no puede hacerlo, no lo puede absorber a ese problema, no lo puede asumir. Bueno, en ese sentido, mi conciencia procomunitaria, diría, o procomunista, me hace pensar en eso, también en esa gente que justamente no tiene ni voz ni voto. En ese sentido, sí, por ahí estoy más próximo a esa posibilidad, o es lo que a mí me hace vacilar. No es una cuestión tan de vanguardia ni nada. La verdad es que el punto concreto es ese. Si el movimiento anarquista no tenemos capacidad para sacar de la miseria a alguien que se está muriendo hoy, y otros tienen por ahí la capacidad, aunque me parezcan una mierda o no, no sé, no estoy juzgando, pero digo, bueno, a ver, por ahí prefiero que lo hagan a que no lo hagan, porque pienso en gente concreta y real. La verdad que ese para mí es el punto que me hace vacilar. Ahora, el problema concreto y real es si Podemos, llegando, ahora que ya está entrando en una deformación absoluta en relación a estas encuestas, que está siendo tan fiel al planteamiento de ese tipo de encuestas, bueno, llega realmente al poder, lo logra como un producto bien vendido, la gente lo compra, llega al poder, yo creo que mayoritariamente sí va a seguir. Si ya están las elecciones, ya entra en esta descomposición ideológica total, no quiero pensar lo que va a ser luego de las elecciones, no quiero pensarlo. Pero quiero decir, hay cosas tan reales que va a tener que afrontar como la deuda, hay cosas tan reales que va a tener que afrontar con que fronteras no va a poder disolver, porque para disolver las fronteras de un país-estado, de una nación-estado, tienes que disolverlas de todo el mundo, porque insisto, o sea, eso sería un disparate darlo de otro modo. Entonces ahí también, digo, es amargo pensarlo en estos términos, pero mientras haya frontera, ¿quién va a ver a la frontera si no militares? ¿Quién me lo explica si no? La verdad, yo no lo entiendo, los odio a los militares con todo mi corazón, pero bueno, insisto en esto, o sea, si es cierto que no podemos disolver por sentido común fronteras de Estado, aunque nos encantaría con todo el corazón, pero porque la única manera de hacerlo es que se disuelvan todas las fronteras nacionales del mundo, porque de otra manera un cierto poder armado básicamente bélicamente, lo primero que va a hacer es, por algún tipo de movimiento que ni me lo debo imaginar, invadir territorios y a la gente barrarla así para extraer potencial de recursos o lo que fuera. Entonces yo quiero imaginarme, me gustaría una respuesta lógica y creíble, digamos, plausible de algún modo, que ¿qué habría si no militares en las fronteras? Pero estoy completamente dispuesto a escuchar una respuesta que me convenga. Y Y bueno, la verdad que de lo que tengo aquí apuntado, en principio decir eso, ¿vale? La verdad que a mí en este momento, ya termino, lo prometo, tengo bastante en el centro de mi pensamiento el matiz entre sociedad y comunidad. Me parece que justamente una comunidad lo tengo bastante presente, por ejemplo, porque, bueno, viniendo de Argentina y siguiendo un poco a veces más los cauces de cosas que van ocurriendo allí, no puedo sino mirar, por ejemplo, el caso Mujica, que es un caso que a mí me ha conmovido bastante, en cierto sentido, bueno, pero también algo que yo pienso y comento entre gente amiga también es que no lo veo como ni un fenómeno maravilloso ni nada, pero algo bastante inédito en su tipo, digamos, sobre todo, por ejemplo, la decisión de darle salida al mar a Bolivia, cosas bastante, movimientos políticos que, bueno, son bastante, por lo menos, ingeniosos y no creativos. Ahora, yo digo eso, Mujica es posible en Uruguay, que tampoco es una sociedad utópica, es una sociedad de gente simplemente bastante más cerca, es un país muy chico, un territorio pequeño, gente que se conoce bastante más entre sí o más próxima en general, con más red, con más lazos, cosa que en otros países no puede darse. Me parece que eso influye mucho, influye, digo, en términos tan concretos como qué pasaría para organizar Asturias en vez de pensar en organizar España, por ejemplo, qué es Asturias como territorios, hay más posibilidad, la gente, Emilio, tú, no, bueno, podría ocurrir, pero lo que tenéis también como una ficha a favor en sentido de confianza es que os conocemos y que yo tengo más o menos la sensación de que no vais a coger mañana un avión si las cosas salen mal y os vais a la mierda, ¿no? Quiero decir, entonces mínimamente la sinceridad estaría hasta cierto punto garantizada por el hecho de que, bueno, no me puedo jugar las fichas a cualquier estupidez porque tengo que dar de cuerpo, presencia aquí, voy a decir, a ver, mira, me pude haber equivocado o, no, o soy un reverendo cretino lapidarme, ¿sabes? Entonces a esto voy. Entonces me parece que la cuestión del tamaño del territorio, de la red realmente que pueda llegar a hacer de una sociedad jurídica de socios, en realidad rivales, que es lo que es en el capitalismo, una comunidad que no tiene por qué ser religiosa, pero sí de gente que respeta más al otro, aún en sus diferencias, me parece que ahí también hay una diferencia sensible. Perdón si me encendí. Bueno, hay una palabra más pedida, pero... Oye, pero si están Sanz hace media hora pues, pidiéndole la palabra, perdón, joder. Perdón, no lo había visto. Pues Sanz y después Pablo. Bueno, pues si vos digo que voy a intentar ser breve, como lo conozco casi, no se puede, voy a intentar competir. Vamos a ver, casi, hiciéronse muchas alusiones aquí al 15M, y bueno, yo voy a dar por bueno la idea casi que subyace que hay un antes y un después del 15M. Para mí también hay un antes y un después del 15M. Pero yo el 15M veo como una expresión de descontento multitudinario de una determinada generación que vivió, mamó, de una mentira que hay una constitución que ellos hicieron antes de nacer a la mayor parte de ellos, y que os decía que tienen derecho al trabajo, a la vivienda, no sé qué más, y que hay mentira, y que deciden rebelarse contra esa mentira de una manera distinta a como se estaba haciendo 30 años antes. Es decir, en vez de comentarlo en el Chile, o en una reunión pequeña de amigos, o en el entorno familiar, tomar las calles y las plazas y hacer ese descontento manifiesto. Y en esos sitios donde les tomaban, pues, qué sé yo, empezar a hacer una práctica de un funcionamiento horizontal en las asambleas, en las que no tienes por qué tener miedo a decir lo que quieras y a tomar las decisiones que quieras en el ámbito en el que estás. De ahí a considerarlo, como decía Helen Mann, un paso revolucionario, yo parece demasiado pretencioso eso, yo más bien lo consideraría un imprescindible paso transgresor ante las formas que puede haber, entre otras cosas, pies hacia la revolución. Pero que a la larga, como en ese momento lo que se produce con el paso cambiado para el poder, sorpréndelos, porque yo multitudinario al principio, entonces el poder o los poderes hacen siempre lo mismo. Desde dejaros un tiempo en una puerta del sol con la oposición en aquel momento del PP pidiendo al señor Rubalcaba, que era ministro del interior, que los desaloje con la policía, que Rubalcaba sabiamente, como sabía lo que quedaba dentro de un mes, no lo hace. Eso sí, firma los últimos gastos del ministerio del interior, 150.000 pelotes de bomba y botes de humo para los cuerpos de seguridad del Estado, y ellos no los desalojan. hasta los medios que hablan de los perroflautas que mean, gritan, beben, se drogan, tapan las calles, no dejan meter a las tiendas, hasta los medios de comunicación que meten las alcachofas a la parte que les interesa. Una parte de cuando les meten la alcachofa en la boca, lo que vienen a decir es que ellos lo que quieren es un curro para toda la vida, un piso, un coche, las vacaciones en el Caribe y tal, tal como vieron mis padres, es decir, engañen, de inventó por la socialdemocracia de este país, por ejemplo, de la sociedad de bienestar que nos está produciendo. Y claro, luego, como ante todo ese fenómeno, yo a lo largo y ancho de la península estuve en bastantes cuadradas, no respeto por ahí, viendo asambleas estas del 15, y ninguna era igual. Y puede haber pastores que siempre en ellos, ¿no? Pero bueno, a la larga, pues aparece en todo este tipo de movimientos, barrios revueltos, ganancia de pescadores, el cowboy, el gallego José Luis García Rubén, ¿no? El cowboy, en las películas del oeste, cuando media docena de vaqueros iban llevando 5.000 reses, porque no había trenes, ¿eh? Pues iban tres y tres con los caballos. Y si la manada se les mandaba, no sé por qué, con los 6 caballos delante, porque ellos pasarían. No, no, con los caballos más rápido, ven cerrando, hasta que la res que más corre va, y entonces daba vueltas y vueltas y vueltas hasta que se cansaba y se sentaba. Y esto y es lo que está pasando, claro. Ahora todo Dios se reclama heredero del 15M. Y el 15M en realidad el transgresor tenía un funcionamiento horizontal y un descontento. Pero no tenía tampoco, había un contenido interclasista, claro, no había tampoco un ataque al poder, había un cuestionamiento de la honradez de los gobernantes y eso. Y claro, quedó en lo que va trasluciéndose ahora. Algo que no era homogéneo no puede seguir siendo homogéneo. Y ahí vienen cosas como el fenómeno de Podemos, que sí estoy de acuerdo con Gelín, que sin el tirón mediático no sería nada. Pero el tirón mediático empezó en Telecinco y en La Sexta con un muchacho de Coleta que se llamaba Volker, el fundador del Partido Socialista de la UGT, que durante casi 2 años estuvieron riendo y desgracias allí, todo Dios, y aplaudiendo y con las orejas, pero en el momento que sin partido ni nada lo sacó 4 o 5 de los diputados, no sé qué, todos los mismos medios que tal empiezan a decir que si amigo de Venezuela, que si amigo de Irak, que si financia de no sé dónde, que si el padre estuvo preso porque era del FRAP, que si tararín, que si tararán. Ahora hay que matar al muerto. Pero ya construyó la alternativa política que va a ir a unas elecciones y tocar poder. Bueno, en este momento con Marques Blanques, como la Dimerca. Con Marques Blanques a nivel al menos municipal. Ganemos, somos, bueno, al paila de eso, yo vivo en un pueblo que tiene, no llega a 10.000 votantes y que para los municipales de la última vez, para 17 concejales, tenía 8 grupos. Uno de ellos sacó una que había sido antes Andecha y tal, y que ahora va a ser Somos Carreño, sacó un concejal. Ahora aquí es la marca blanca de Podemos en Carreño. Durante 4 años de legislatura ha estado amartelando al alcalde del PSOE a cambio de 12.000 euros del presupuesto para hacer un concierto de rock y unos hipotéticos huertos ecológicos de no sé qué. Esos son todos los logros de lo que va a ser la candidatura de Somos en Carreño. Yo trabajé en Corbera, en la candidatura de Corbera va a estar de cabeza Rogelio, que durante años fue del PCP, luego de Izquierda Unida, luego del PCA, luego no sé qué, y ahora va a ser en el PCP. Es decir, una estructura que no existía como partido político, todo Dios, pero gente toda, en Gijón, media corriente sindical izquierdas, de toda la vida, que fueron parte de ellos en tropecientes candidaturas, ahí se van a meter. Esta allí la nueva ilusión democrática que nos van a vender, gente que lleva ahí toda la vida haciendo lo que han hecho. Y claro, luego se viene aquí a decir cosas como no hay que elegir entre una vía y la otra, pueden ser los dos. No, no, los vías tienen una vía y una vía muerta. Y hay una vía muerta. Mira, Pablo, decir que la abstención no es efectiva porque aunque la abstención sea grande, el sistema, que le da igual que se vote, va a seguir funcionando igual. Si la abstención es grande, el sistema sigue funcionando porque la abstención no actúa. Ahora, eso es. Si la abstención es poca, el sistema va a seguir funcionando, pero más convencido de sí mismo. Sin miedo. El sistema no tiene conciencia. Sin miedo. Entonces, el entrar en unas estructuras, pensando que dentro de esas estructuras que están marcadas por un marco legal establecido por los poderes económicos, los poderes políticos, los poderes financieros, los poderes religiosos y toda esa pesca. Y esto y es como cuando el Leones, ¿cómo se llamaba? El creador del Partido Sindicalista. Cuando Ángel Pestaña hizo un partido político y se presentó y sacó los diputados, y luego cuando salió de allí para coger otra vez el carnet de la CNT arrepentido, dijo una frase grande, decía, bueno, a la puerta del Congreso hay dos leones, algo así como, esos dos leones que nadie piensen que están allí puestos para que no pueda entrar el enemigo, están allí puestos para que si el que entró quiere salir, se lo coman. Es allí la verdad de entrar en las instituciones, de entrar en las instituciones y pensar que desde ellas y desde la legalidad vigente, se van a poder hacer ciertas cosas, como lo que tú denominas autogestión, que yo pienso que dentro de una economía capitalista es imposible. Tú, dentro de una economía capitalista, podrás autogestionarte para ti, sembrar un huerto patates y comerles tus huertos, de tus patates. Poco más. Porque bueno, si yo soy uno solo, para poco. Para un huerto patates ya te tienes para trabajar de puta madre. Si sois cuatro, espera a ver lo que te viene la Confederación Hidrográfica del Norte, el Ministerio de Hacienda, Sanidad para los Productos, las confederaciones que tienen la energía, bueno, las eléctricas que tienen la concesión de toda la energía, todo lo que te tienes que... A ver, ¿cómo cojones haces la autogestión si no rompes el molde del Estado que legisla precisamente para que tú no puedas autogestionar? Pues, no, ya mentira, si no se rompe el molde no hay ni autogestión ni hay nada. Todas estas cuestiones, bueno, luego pueden alarmarse con... Bueno, aquí hubo compañeros que nos contaron batallitas de la mili, porque pues, también es de la mili, o nos contaron los películas, también bien cine. Pero la puta realidad es que no se puede, para mí, no se puede andar hablando, o sea, con discursos vacíos. Yo, esto parecía totalmente un discurso. No vi ninguna alternativa de quien cree que desde ahí dentro nada, de qué lleno que va a hacer. O sea, yo oigo a esos de allá arriba, que ya empiecen a estar cuestionados, sin haber tocado poder, empezar a robar y a defraudar y tal, antes de tocar poder, que van a quitar el dinero a la banca, que van a obligar a pagar a los ricos, que van a no sé qué, que van... Y bueno, claro, tuvo un desliz, tiene razón, claro, tuvo un desliz Pablo Iglesias, dijo aquello de viva las Fuerzas Armadas Democráticas, porque en realidad le habría gustado decir viva el Ejército Rojo, que es lo que tiene en la cabeza. El Ejército Rojo tenemos bastantes experiencias en esto. Pues, a la gente hay que hablar de verdad. Para hablar a la gente de verdad hay que decir lo que se va a hacer de verdad. No cosas que quisiera hacer, aunque sé que no voy a poder. No voy a entrar en descripciones tan profundas, pero han sido algunas reflexiones que se me vienen a la cabeza, ¿no? Yo llevo muchos mejores, llevo también varias décadas militando un mogollón de historias antisistema, anticapitalistas. La mayoría muy pequeñitas o que involucró a muy poca gente, alguna que involucró a más gente, como la lucha contra el servicio militar, la lucha antimilitarista, que también involucró a mucha gente, fue muy radical, hizo temblar un poco al sistema, pero bueno, resulta que ganamos, se acabó el servicio militar y al día siguiente ya nos tenían preparado pues, una otra historia, ¿no? El ejército profesional y tal. Quiero decir que el sistema tiene unas tragaderas tan grandes que se podrán a todos. Llevo los suficientes años militando en estas historias como para no creerme nada de la vía electoral. Nunca voté. Pero bueno, también hay que reconocer que la historia que se plantea ahora nunca se había planteado. Es la primera vez que conozco que tengo amigos que se presentan a las elecciones. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Podemos, por las razones que ya dijisteis algunos, o sea, Pablo Iglesias, quiero decir, de momento yo creo que no lo voy a votar. No estoy cerrado, depende no voy a votar tampoco. Pero bueno, a Emilio lo conozco desde hace varias décadas también. Y en principio tiene mi voto, ¿no? Depende de cómo te lo pongas. ¿Qué te iba a decir? En la campaña, ¿no? Porque ya te escuché el otro día, quiero preguntarte, a ver, porque ya te escuché el otro día una cosa que no me gustó, que es que no somos de izquierdas, ¿no? Ahí estás mintiendo, porque yo sé que tú sí eres de izquierdas. No fue eso lo que dije, ¿eh? Quiero decir que me dio mal rollo, y además ya se ve también como otros van volando su discurso. En Madrid y en todos los sitios se van volando, ¿no? Lo que antes era la renta básica, ahora es unas ayudas y algunas cosas más también, que vemos que se va volando el discurso, ¿no? Lo cual indicaría que se puede lo que se puede y lo que no se puede, no se puede. Y entonces, si queremos estar ahí, hay que poner el discurso. No ser demasiado radical. Yo, mira, sí. Y Gerardo también, ¿no? Sí, sí. Vale, pues sea. Bueno, ha habido muchas cosas que han salido y en fin, voy a hablar de una que enunció Lan, y es eso de pensar que el Estado es necesario porque del grifo sale el agua. Pero lo que no pensamos es que las cañerías no las puso el Estado, las pusieron los trabajadores, hicieron la traída de aguas desde los alfilorios hasta aquí, estas casas las construyeron los trabajadores, la conducción de agua la pusieron los trabajadores, los que gestionan la traída de aguas y están en cualquier empresa de estas, que aunque sea estatal, son trabajadores, que están trabajando y ya, no es el Estado. El Estado coge la administración de eso, el Estado roba y usurpa esa administración. Pero quien real te la roba porque tú cedes, porque tú vas a las elecciones y les dices que puedes gestionar tu vida social, que tú con construir ya tienes bastante, pero que te vas a desentender de aquello que estás construyendo. Que a ti eso no te interesa, a ti con que te paguen a fin de mes, lo mismo te da construir cañones en Rubia que lavadores o yo qué sé. Breve, a ver. Muy breve, sí, lo más breve que pueda. En relación también a lo que decía el compañero en relación a las hidroeléctricas y esto, sí, lo que pasa es que yo no cuestiono en ningún momento los perfiles del Estado, sobre todo del poder instalado en el Estado y lo que hace con el poder con el Estado. Entonces, por eso digo, desde la educación está planificado el capitalismo, la educación para el capitalismo, que nos ha convencido de que tenemos muchísima dignidad siendo diseñadores gráficos o diseñadores de esquelas para sobres, ese tipo de especificidades y demás, y que eso nos da un estatus de estudiantes y demás. Es todo una maniobra muy jodida para que justamente no tengamos acceso a ese tipo de conocimientos que nos podrían dar cierta autonomía en relación al Estado. Lo cierto es que yo soy muy consciente de que los trabajadores colocaron las cosas, yo no lo hice, pero que hubo gente de trabajador, pero soy muy consciente también de que no podrían diseñar un sistema de acueductos, porque eso es fruto de toda otra cosecha de conocimientos que está constantemente mutilada por el Estado. Yo discrepo de eso, pero en fin, discrepo de eso porque entre otras cosas la práctica, eso, y la práctica es una maestra también, la práctica es una maestra, y el acueducto de Segovia lo diseñaría no sé quién, pero lo construyeron trabajadores y allí aprendieron cómo se hace un acueducto. Y de hecho, muchas veces los trabajadores que están allí, que ni son aparejadores ni nada, tienen que corregir al aparejador, porque llevan años de profesión poniendo ladrillos y encofrando, y tienen que corregirle el plano al aparejador diciéndole, oye, no, muchachos, esto está mal, esto por aquí no puede ser, porque hay una experiencia que les ha enseñado. Pero bueno, eso aparte, porque yo a lo que iba a ir es a otra cuestión. Y es que justamente lo que se está planteando aquí es que el Estado tiene como una, y es muy difícil quitárselo de la cabeza, entre otras cosas por lo que acabas de decir de la educación, pero tiene como una impronta ahí mágica, que no sabemos por qué, que parece que de alguna manera es necesario, ¿no? Pero yo lo que a mí me preocupa es que justamente en los momentos en que se abren perspectivas de cuestionar eso y de cuestionarlo con prácticas reales, y que tú estás viendo en las plazas y en la calle cómo la gente se junta sin necesidad del Estado para nada, para hacer una serie de cosas que el 15M hizo y que fueron muchas más de las que normalmente se cree. El 15M movilizó a muchos miles y cientos de miles de personas en Asturias que no habían movilizado los grupos políticos anteriores. Y gente que, bueno, es cierto, iba a aquella manifestación y luego se iba para casa, pero iba a aquella manifestación porque algo le enganchaba aquello y le decía que allí había algo de autenticidad que antes no había. Y justamente cuando hay un caudal de potencialidad que había en el 15M que es justamente lo que yo... a mí me parece un crimen que eso se eche a perder porque no se puede esperar de esos resultados en 15 días y justamente porque esa era la única vía que había para el pueblo, la única vía real que podía tener el pueblo para intentar hacer algo sin el Estado. Y entonces vienen los salvadores de las patrias y nos dicen que no, que por ahí no. Independientemente de la situación concreta del 15M en la que estaba y tal, pero todo eso es hablable y no se resuelve con un hasta aquí hemos llegado, ¿no? Yo pienso también que el 15M, porque yo parto de ahí, realmente salió como una crítica al régimen de la democracia de una generación que, bueno, que llega la crisis y está perdiendo una serie de confortabilidad, de aquello del estado del bienestar y tal. Pero yo pienso que hay otra cosa también en el fondo, que claro, no pudo manifestarse muy, muy efectivamente, pero que sí estaba en la cosa, que es la insatisfacción con el modo de vida que te da el capitalismo. Eso estaba en la gente. Entonces constó introducir debates, pero lo hicimos aquí en Oviedo, por ejemplo. En Oviedo logramos que las asambleas, pasar de la dinámica de asambleas a una dinámica de debates libres, donde lo que se planteaban eran estas cuestiones de sensibilidad vital, de cuestiones de reforma, revolución, de cómo está la religión, de etcétera, etcétera, debates que no tenían luego ninguna votación ni nada, pero que se trataba de construir un criterio común, y eso a mí me parece un caudal muy importante, que unos apoyaron y otros no, porque no hay a quienes no les interesa que eso sea así, que no les interesa que la gente hable y construya en común. Ellos están allí para coger el movimiento y ver si pescan algo allí, ¿no? Entonces, lo que a mí me parece un poco lamentable de gente como, por ejemplo, Emilio, que sí, una persona que conocemos todos, y esa cosa de que realmente se crea que llegando al Estado va a poder hacer algo para cambiar la vida de la gente. Y es que a mí me parece increíble que os lo penséis, de verdad. O sea, que el Estado va a permitir que desde el Estado, los poderes fácticos, que van a seguir estando y siendo fácticos, van a permitir que se les ponga en cuestión el estilo de vida que están llevando a cabo y al cual tienen sometida la gente. Experiencias históricas de eso ha habido también, y está Chile, ¿no? Y está la Unidad Popular Chilena, y está, un poco por referirme también a lo que decía Pablo, era también Lang quien lo decía, que él esperaba que Emilio no saliera por la frontera, ¿no? En caso de una situación. Bien, sí, Allende salió en la foto con la metralleta, ¿de acuerdo? Muy digno, una imagen muy digna, el casco y la metralleta defendiendo la moneda. Pero el año anterior, al menos, hay que ver la batalla de Chile, esto es imprescindible, ver la batalla de Chile, para saber lo que son los movimientos sociales, para ver el movimiento asambleario potentísimo que había en Chile, de gente dispuesta a dar el paso revolucionario, pero la Unidad Popular Chilena, que había llegado allí para permitir eso, no se le ocurrió, y negó constantemente darle poder a esas asambleas, y mucho menos que estuvieran armadas. Y entonces, claro, queda la foto para la inmortalidad del presidente Allende con la metralleta. Y no es eso, no es eso. Y es que, ojo, que en el momento en que por un azar, que yo creo que no, porque es que pensaron las cosas bien, porque es que no. O sea, pensar las cosas bien porque es que no, es estar autoengañándose. De que podemos llegar a una situación de poner en cuestión el sistema, que no podemos, o bueno, la situación social que se creara, pues es que, amigo, también las experiencias históricas están ahí. Está Chile y está el Frente Popular en España. Y ese ejército que alaba Pablo Iglesias no lo alaba tanto, pienso yo, supongo, por la convicción de que él sea militarista, que probablemente también, sino por una cuestión de estratega político, decir que, bueno, hay que ponerse el ejército al lado para tenerlo de nuestro lado y pasarle la mano y el cepillo y tal, pero es una tontería, porque vamos, el ejército ha traicionado siempre a quien se le ha dado la gana y está al servicio de quien está. Y no va a estar al servicio de un poder empoderado, por muy popular que sea, que llegue allí. Y se va a poner a quien se va a poner. Entonces yo de verdad que pediría una reflexión, porque aquí lo que me parece es que lo malo, tanto ya desde la cuestión del 78, la constitución del 78 y las fuerzas, lo que hablaba el primer compañero, que habló, que cómo se cayó en aquella transacción y tal, y lo de ahora es la cuestión de la huida hacia adelante. En un momento en que hay, que no se sabe muy bien qué hacer, que hay una crisis social, que no tal, tú tira para adelante, que ahora, y así empieza a poder, podemos a hacer concesiones y tal. No, ahora lo importante es ganar, déjate de que si la candidatura de Pablo Iglesias es única y que no tal, pues apárcalo, que lo importante es ganar. Claro, luego cuando ganemos, lo importante será, ahora hay que mantenerse, déjate de tal, ¿no? La reforma agraria... para dentro de unos cuantos años, bueno, lo que ha pasado siempre en la historia. Y es que está claro porque se ha visto desde que ha nacido Podemos hasta hoy los pasos que ha dado, hacia dónde van, y esos pasos no pueden ir hacia otro sitio. Cuando llevas un recorrido o frenas y dices hasta aquí hemos llegado, o esos pasos es que te exigen, se retroalimentan y te llevan donde te llevan, donde estaba claro que iban a llegar. Vale, a ver, voy a intentar ser lo más rápido posible. Yo cuando digo que el sistema no quiere que votes, estoy refiriéndome a que la abstención, como decía, ¿sabes? Porque la abstención no es combativa. Entonces, al no ser la abstención combativa, porque no es una abstención convencida de que el Estado no representa, sino que lleva una situación de... no, pues eso retroalimenta, de hecho, al Estado. Al Estado, digamos, más conservador en su estructura. Luego, por otra parte... yo creo que estamos en conflicto. O sea, el conflicto no es la foto fija de un momento y tal, sino que el conflicto va alargándose y un proceso además en conflicto. Que yo creo que parte acertadamente en el 15M como expresión de ese comienzo, si se quiere, por poner un hito histórico, y que se va a alargar hacia dónde, no lo sé. Yo lo que sí que puedo intuir es que, por ejemplo, lo que está en cuestión ahora mismo es la estructura completa del Estado español. Como estructura que nos mantiene como cercaos, yo creo que está completamente en cuestión. Está en cuestión en muchos aspectos y además por muchos frentes, no solamente por el frente anarquista, por el frente comunista, por el frente soberanista de X lugares o por los frentes autónomos, sino por una cantidad de colectivos hasta de la derecha más rancia. Yo creo, con riesgo a equivocarme evidentemente, que dentro de un tiempo no muy lejano se abrirá un proceso constituyente en el Estado español. No solamente porque Podemos diga que va a abrir un proceso constituyente, sino porque hay muchas fuerzas que quieren abrir un proceso constituyente. Entonces se va a abrir ese proceso constituyente. Un proceso constituyente, aunque yo no sea partidario de una constitución nueva, ni mucho menos, sí que te da ese momento de forzar la máquina para, igual no que haya un Estado. O sea, por ponerlo por ejemplo. Porque para que no haya un Estado, lo primero que tiende a haber es una fuerza en la calle, no en ningún colectivo, en la calle, que diga que lo siguiente no va a ser un Estado. ¿Eh? O sea, eso tenemos que tenerlo claro. Porque como movimiento libertario, la articulación de un cambio hacia la superación del Estado, nación, vamos a ponerlo, nos ha dado. O sea, seamos sinceros. O sea yo como... No, claro. Eso es una cuestión... Es un proceso constituyente, ¿no? Es un proceso constituyente, por eso decía que... No, no lo propone Podemos. ¿El proceso constituyente? Sí, claro. Abrir un proceso constituyente. ¿Qué supone abrir un proceso constituyente en el Estado español? Con sus múltiples características. En primer lugar, supone que se abre el melón de los melones, porque en un proceso constituyente se redefinen los límites donde interactuamos todos y todo eso. Entonces, cuando se redefinen los límites del marco, el marco... puede ser movible, flexible, dinámico o estático como Estado que podría llegar a ser, ¿no? A mí no me gusta el Estado precisamente porque ya es estanco, estático. Genera una situación de imposibilidad de acción, en ningún tipo. Ahora bien, cuando tú estabas planteando, y así respondo a Sanz, me viniste muy bien, porque tú planteabas que en el 15M se estaban poniendo en marcha cuestiones que ponían, bueno, cosas que ponían en cuestión al Estado, por un lado, y prácticas que lo superaban. Oye, que estaba dentro del Estado, ¿eh? Eso. No, yo no digo que lo superaban, no. Bueno, yo creo que sí que lo superaban, porque estaba demostrando que se podían organizar las cosas de una forma completamente diferente. Ya, pero bueno, eso... Entonces, a mí, o sea, rescatando un poco eso de forma tendenciosa... Sí, ya. Está claro. Sí que evidencia que efectivamente se pueden hacer cosas completamente diferentes, parcialmente diferentes, de lo que el Estado ordena y manda. Hay un ejemplo que probablemente conozcáis de una forma más simpática o menos simpática, que es la Cooperativa Integral Catalana. La Cooperativa Integral Catalana tiene muchas cosas que son lindan con la legalidad, ¿no? Con lo estatal, con lo tal, incluso con lo capitalista, si se me apura, por tener partes controladas por lo que lleva la moneda euro, y otras cuestiones que están completamente autogestionadas y que pasen absolutamente de canales estatales. O sea, completamente, da fecho. O sea, con lo cual sí que es posible generar experiencias parciales, igual no totales, aunque ellos sí que pretenden generar una totalidad que supera el Estado, eso es importante, y las experiencias que puedan estar relacionadas con lo que yo sigo llamando paraestructura, que son diferentes experiencias que entrelazáis entre ellas, da muestra de una estructura que no es el Estado. Y hay hasta una ocupación, con sus fallos y sus virtudes, es un ejemplo de ello, y está dentro del sistema, en el sentido de dentro del marco. O sea, no nos movimos, no abrimos una puerta rollo Narnia y lleguemos a otro mundo, no, está en el mismo mundo, interactúa en ese mundo. Y luego, por otra parte, hay una cuestión que a mí me... Bueno, para contestarte a ti lo de la historia. De la historia hay que aprender, evidentemente, pero también hay que entender que no se puede extrapolar, ¿vale? O sea, los momentos históricos son bastante diferentes en su jumen, como digo yo, bastante diferentes entre sí, sobre todo por las mentalidades de las personas que interactúan en eso. Luego hay, evidentemente, similitudes, pues existe el Estado, pero no es el mismo Estado el de Cánovas y Sagasta, por ejemplo, que el Estado del Frente Popular, o el Estado franquista, o el Estado actual. No es igual. O sea, sus dinámicas no son iguales. Claro. Estado. Sí, sí, el Estado definitivamente, pero por ejemplo la monarquía hispánica como tal no existía Estado, ¿vale? Claro, pero tampoco lo queremos, ¿no? Ya, pero me refiero que el, por ejemplo, por decir un caso, en los reyes católicos no existía Estado, por ejemplo. Eso tenemos de tenerlo en cuenta, pero era una realidad, no existía Estado. ¿Cómo no existía? No existía Estado. Por favor. No, existía una estructura de poder concreta, que era una monarquía concreta, pero no era un Estado-nación. Y quien diga que hay un Estado-nación, perdonadme, pero te voy metiendo una barbaridad conceptual. Precisamente lo pues que no creo. Bueno, déjame, yo dejé terminar a todo el mundo. Fundaron España con el beneplácito de los nobles. Sí, y no era un Estado, y seguía sin ser un Estado-nación, era una monarquía hispánica. Que bueno, no vamos a entrar en conceptos históricos. Lo que quiero decir con esto, y es que no se pueden extrapolar, no son iguales los momentos ni del propio Estado-nación como Estado-nación, ni los momentos en los cuales no existía Estado-nación, pero sí estructura piramidal, como queramos llamarla. Porque bueno, no vamos a entretener con eso. Aunque si queréis podemos volver sobre ello infinito. Y luego, sobre lo del mantenimiento del poder que decía Lang, el poder no se mantiene sino que se ejerce. Lo dijo un señor en los años 60, muy acertadamente desde mi punto de vista. Y finalmente... me parece bastante perverso plantearme a mí mismo aceptar que por una ley u otra ley un compañero acabe, por ejemplo, preso solamente porque existe un grado mayor de represión y así me justifico para poder levantarme popularmente. Me parece bastante perverso, sinceramente. Yo prefiero, sinceramente, que en este proceso que digo de conflicto se vayan construyendo realidades y además no me venga la policía a mi casa a detenerme. Claro, pero es que eso, por ejemplo, con herramientas de este tipo sí se puede conseguir, sinceramente. Y con otro tipo de herramientas, si existiese la voluntad social de un levantamiento popular a la vieja usanza, evidentemente ya que este debate no estaría existiendo, porque estaríamos todos en la barraza ahí en la calle. O sea, también vamos a pensar por qué estamos aquí. estamos aquí porque existe, desde mi punto de vista. Como libertario que me considero, pese a mi contradicción, estamos aquí ante una situación de, por un lado, ineficacia e inoperatividad del movimiento libertario en los últimos 35 años en el Estado español, frente a una situación que ye completamente absurda, que ye la creación de una estructura partidista para arreglar los problemas. O sea, existe esa situación y ahí ye donde yo, por ejemplo, me estoy reflejando a mí mismo. Me estoy reflejando en la situación de, bueno, llevo, si queréis, en el Volkis libertario 35 años en sin nada, desde los 12, 11 que llevo militando en los movimientos sociales, en concreto en movimientos libertarios, sin eficacia alguna en general, y ahora en la situación de esto no va a ningún sitio. Por un lado, como transformador social, pero veo sigo con el muro. O sea, el Parlamento tiene o los parlamentos o las instituciones tienen un funcionamiento concreto, y la calle tiene otro funcionamiento completamente diferente. Diferente completamente. Lo que yo no entiendo y es por qué seguimos, perdonad, perdiendo el tiempo en cuestionar la vía del Parlamento y no de ver qué narices se construye como pueblo, como de infinitos pueblos, como infinitas personas dentro de un pueblo, como infinitas personas dentro de una comunidad, de una sociedad, o de superar la sociedad para construir miles de comunidades. O sea, yo me veo ahí en esa situación de rareza, porque seguimos con el mismo argumento. Seguimos con el mismo argumento de intentar pretender decir que, digamos, la institución o el Estado protagoniza, capitaliza o lleva a cabo cambios. Que no, que se está diciendo que no desde el primer momento. No, eso ye mentira. Claro, lo apoyo porque lo que sí que puede hacer ye no estorbar. Si tú controles, sí, aunque parezca una absurdez, en una situación en la cual, vuelvo a repetir, como movimiento transformador o como movimientos transformadores los diferentes movimientos sociales de los últimos 35 años no consiguen generar un cambio transformador en la sociedad, porque no lo consiguen, con dificultades y sin ellas, me parece mucho más inteligente intentar controlar eso. Y te voy a decir por qué. Eso es trampa. No es trampa. Y te voy a decir por qué. Eso necesita un análisis. A ver, yo necesito, igual que respeto al resto, que me respete. Vale. Os planteo una cuestión. Vamos a poner el caso hipotético de que en la estructura llamada Podemos no estuvieran participando de forma activa les miles de personas que lleven participando en movimientos de transformación social, que no estuvieran participando ahí, y que estuvieran participando los trepas, que en muchos casos se tiraron por la borda. Sí, aunque los haya, aunque los haya, sí, los hay muchos, pero también los hay también evitados. Y os digo una cosa, si ahora mismo esta estructura llamada Podemos estuviera fagotizada completamente por ese tipo de personas, porque todos tenemos nuestros fallos y nuestras virtudes, pero también existe un marco de honestidad. Yo, por ejemplo, no participo en Podemos para medrar, para nada, de hecho, cero, es que me da igual. Yo, por ejemplo, sí que veo que en Vimenes, Concejo de Vimenes, todo el mundo en Concejo de Vimenes, ¿no? Un sitio donde movimiento como tal, pues no hay, ¿no? Se sale el famoso círculo de Podemos, porque ahí tampoco tiene impacto el 15M, porque el 15M es urbanita. Y como es urbanita el 15M, en el mundo rural prácticamente no tiene impacto. Error, en el caso de Asturias, porque es una zona rural. En Vimenes, cuando surge el círculo de Podemos en Vimenes, se acerca un montón de gente con muchas ganas de cambiar las cosas. Algunos utópicamente. Y lo ven como algo, bueno, pues de ahí, ¿no? Un sitio donde se puede ir a decir cosas. Como el 15M, o sea, el mismo... O sea, yo me encontré con el 15M en Alcalá de Henares, fundamentalmente, y con el 15M, o sea, y con el Podemos en Vimenes, y es prácticamente el mismo efecto. El efecto de yo voy a una asamblea y puedo debatir las cosas. Esas personas, en ningún caso, jamás de los jamases, habrían participado en ninguna otra cosa, porque no sentían la llamada de cambio de ninguna estructura ya existente. Y curiosamente, la medida que se tiene en el círculo Podemos de Vimenes es sal del círculo. O sea, igual que existe la retroalimentación de trabajar hacia el círculo, solamente hacia el círculo, solamente hacia Podemos, en otros sitios la cuestión es no, que salga de aquí. Sal de aquí. Si no has participado jamás, ¿qué ocurre? No has participado nunca en una asociación, no has participado nunca en un colectivo, monta el colectivo, monta la asociación, pero no estés aquí. Aquí puedes venir a mandar propuestas, a hacer lo que sea, y después se llegará a donde se llegue y se podrán hacer los cambios de parches que se quieran. Pero si existe en esa estructura famosa partidista y asquerosa un agente que no te va a dar una colleja por detrás, yo creo que es mucho más, más mejor que haya un señor que te va a dar la colleja. Y si seguimos, y vamos, y además me parece un autoengaño seguir con la diatriba de si la vía electoral, la vía electoral, la vía electoral, contra. Pero salgamos a la calle ahora mismo, vayamos a la gente y digamos, el Estado ya no va a existir, nos vamos a organizar de esta forma. A ver, ¿hacia dónde llegamos? Es como si le dices a una chavala de 23 o un chaval de 23 años que trabaja en el Telepisa y no tiene ningún tipo de conocimiento ideológico que es de clase obrera. Bueno, habría que limitar las intervenciones. Sí, perdona, es que había tantas. Ver, pero ya está, ya está. Tengo un montón apuntados. Bueno, ahora Emilio, luego Gerardo y luego hay un turno de tres palabras: Sanz, Esther, Meana y Guillo. Y ya creo que son las 10. Te acaban de pedir ahí una palabra. Otra palabra. Y por el fondo. Bueno, pues yo creo que con eso y una última intervención de la mesa después de las palabras, ya podemos, son las 10 y 20, ya podemos ir pensando en acabar, ¿no? Entonces, Emilio. Sí, no, muy rápido, ¿eh? De tres horas que llevamos, ahora exactamente 7 minutos, y no me voy a extender mucho más. Yo creo que el debate interesante, ¿no? La coyuntura que estamos ahora es un debate político, no es un debate moral. Aquí la cuestión no es si nos vamos a traicionar, si vamos a ser más guapos o menos, o lo que ponga en nuestra lápida cuando esto pase, sino ver que somos capaces de avanzar en una dirección o en otra. Yo creo que los retos que a mí personalmente me preocupan es cómo abordar cuestiones, por ejemplo, como los de la deuda, con quién hay que renegociar esa deuda, qué correlaciones de fuerzas tienen que crear para que, por ejemplo, en caso de que hubiese un gobierno de Podemos, se hiciese doblar la voluntad de quienes hasta ahora se benefician de ello. Y yo lo que pienso es cómo, cuándo, con quién tiene que respaldar esa negociación, cómo se genera eso, quiénes son los aliados en ese proceso. Entonces yo tengo una visión más espacial, más en el tiempo de cómo se va construyendo. Entonces a mí lo que me preocupa. Y si hablamos de la vivienda, quién tiene la vivienda, dónde está, cómo tengo que hacer para recuperarla. Y eso no pienso que solamente se tenga que hacer unilateralmente desde un parlamento. Yo creo que en el parlamento, insisto, solo hay unos resortes, no todos. Hay unos resortes, ellos los utilizan. Y yo creo que se puede dar otro uso. ¿Es la solución para todos los problemas? No, yo creo que a esta situación y a esa apuesta no llegamos como una travesía en el desierto porque no sepamos qué hacer, sino porque creo que hay un bagaje y una experiencia de movilización social que nos ha permitido construir consensos sociales que nos dan energía y capacidad de llevar adelante ese proceso. Y yo creo además también que como en las partidas de póker, yo no creo que estemos obligados a enseñar todas las cartas. Entonces, cada uno jugará, entenderá, verá los movimientos y el que quiera, pues tomará buena nota. Y lo que yo tengo muy claro es que hay unos que sí están muy preocupados. Otros, habrá gente que se lo crea muy poco y otros que los veo muy preocupados. Y todo el mundo entiende perfectamente la diferencia entre Ciudadanos y Podemos, por ejemplo. ¿No? Y eso que Podemos es muy ambiguo, no es ni izquierda ni derechas y tal, pero yo creo que quienes mandan aquí tomaron buena nota. Y el resultado de eso, pues va a ser, insisto, en función de cómo se golpee dentro y fuera de las instituciones. Y quien no tenga una apuesta institucional, ni apueste por la iniciativa electoral, pues sabe lo que tiene que hacer. No. Yo haré lo que me toque y lo que buenamente pueda. Y el resto lo mismo, ¿no? O sea que yo creo que esa es la clave, ¿no? Que se ponga sobre la mesa. Por ahí es que no convocas un debate para valorar qué fue el 15M y tal. Convócate tú. Y debátelo tú, cuáles son tus apuestas. Decirte que estás esperando que te convocase Podemos para decidir qué tenemos que hacer al día siguiente. Pues yo creo que esto, así para todo lo demás. Y si Podemos no te convoca a una movilización, convócate tú. Y si Podemos no te parece lo suficientemente radical y revolucionario y que no está poniendo sobre la mesa las reivindicaciones que tenía que llevar adelante el pueblo en alzado en armas, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Entonces yo creo que la evolución discursiva, las categorías que se utilizan, también responden a esa correlación de fuerzas. Y tanto más valiente se será, cuanto más respaldo se sienta. Y si no se siente respaldo y lo que siente son tiros por la espalda, pues tampoco irá muy lejos, ¿no? Este es un poco el momento en el que nos vamos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de programa y la gente pregunta, bueno, ¿pero qué programa lleváis? Pues yo siempre digo lo mismo, que la gente está dispuesta a defender. O sea, tú puedes poner un programa salida de la OTAN, disolución del ejército y abolición del euro, pero si cuando lleguen los tanques, después de haber disuelto el ejército, no hay nadie que se ponga ahí, pues no sirve absolutamente para nada, ¿no? Yo creo que precisamente se ha atrapado en la lógica de la delegación quien espera que tú, por poner todo eso, vayas a ningún sitio, ¿no? Yo creo que no, que el problema, insisto, es político. de utilizar unas palancas sin abandonar otras, ¿no?, que teníamos sobre la mesa. Y en cuanto a lo de la izquierda y la derecha, yo creo que más allá de cuestiones de fetichismo, ¿no?, yo respondo sinceramente que, pues, y además que sería estúpido intentar lo contrario, las cosas y de donde vengo vienen de una defensa de determinados derechos que históricamente se asociaron a reivindicaciones de la izquierda. Pero también digo honestamente, y lo creo de verdad, que en esta situación de emergencia social, lo de izquierdas y derechas explica bien poco. Explica una parte de lo que está pasando, pero no todo. Y que me recuerda un poco, ya para terminar, la historia de una niña que estaba en el colegio, en el último colegio en el que trabajé, dando clases de español en Francia. Una chica que tenía dificultades de aprendizaje, su madre se esforzaba tremendamente porque día a día trabajase, ¿no?, pero tenía dificultades reales de aprendizaje motriz y de lectura-escritura. Hasta que en un momento determinado a esta chica le hacen, porque tenía una sinusitis, un escáner. Y esta chica había avanzado considerablemente más de lo que se esperaba con las dificultades que tenía, pero no acababan de entender qué era lo que le pasaba. Y le hacen un escáner y le descubren que le falta la mitad del cerebro. Esta chica tenía 8 años, he pasado 8 años sin que nadie le diagnosticase que le faltaba la mitad del cerebro. Entonces ahí, claro, se planteaba una cuestión evidente, ¿no? La madre, yo rompía en lloros porque decía, joder, todo lo que he sufrido pensando que mi niña no llegaba a todos los ejes que tenía que tener y no sabíamos por qué, pero al mismo tiempo, si yo no hubiese peleado, ¿en qué situación se hubiese aceptado el diagnóstico inicial? ¿En qué situación se hubiese quedado? ¿No? Si hubiese tenido un papel y dijese, te falta la mitad del cerebro, colega, con esto no vas a ningún sitio. Entonces, esa pelea fue la que le permitió llegar lo lejos que había llegado. Pero, pensando solo con el hemisferio izquierdo, tal cual lo teníamos conceptualizado, habremos sido los más majos, los más heroicos, y habremos llegado muy lejos en algunas de nuestras propuestas, pero sigue faltándonos parte del cerebro. Y yo creo que la situación en la que nos estamos demostró que la izquierda, que éramos tan guapos y tan listos, no lo sabíamos todo. Y que faltan muchas cosas por encontrar, y que la pluralidad que encontramos en el 15M no se ha agotado en el 15M. Es decir, que en asambleas de barrio y en determinados espacios a los que yo he ido, he encontrado todavía más pluralidad, incluso que lo que teníamos en 15. Entonces, yo lejos de ver una reducción, yo veo más pluralidad de gente normal que no se hubiese arrimado a nuestros debates, porque claro, la vía del posibilismo estará agotada, pero la del imposibilismo, esa también la conozco. Y pensar que cuando las manifestaciones no valen para nada y son procesiones, no, y los debates son oraciones, para repetir el mantra una y otra vez el mismo. Y claro, nos extrañamos de que la gente no venga a esos debates, a escucharnos repetir una y otra vez con las mismas palabras, que no pueden hacer nada, que si salen a una manifestación es que están de procesión, que las huelgas un día no valen ni para... Quiero decir que, como eso de la gente ya estaba aburrida de escucharlo, pues claro, cuando alguien se acerca con otro vocabulario y con otra manera de plantear las cosas y diciendo, venga, pero ¿cómo afrontamos esta dificultad? Pues la gente reacciona de una manera... Yo creo que bien distinta, ¿no? Bueno, una cosa, perdona. Es que estoy viendo que quedan, bueno, aparte de Gerardo... Y yo me tengo que ir aquí. Bueno, pues aparte de Gerardo y Meana, que sois de la mesa, ahí Sanz, Esther, Quique, Ana y Nacho, pues que quizás si le damos ya la palabra a ellos y sí, luego sí, ya sí, terminamos con la mesa. Sí, sí, sí. Pues entonces, Sanz... No, por mi parte, vamos. Y si lo podemos... En la medida posible de ser concisos. Uno, si cualquier argumento vale, o sea, mejor si puedo coger un poco, ya que no lo puedo coger todo, todos esos jerifaltes como Marruenda y Jiménez los Santos y los que hablan por ahí, tienen razón. Si puedes tener un curro por 400 euros, y mejor que no tener un curro. Segundo, compañero Pablo. Si tuviste años militando en el movimiento libertario sin eficacia alguna, sabrás que llegué porque en la correlación de fuerzas de la acción de masas que necesitamos, tenemos lo desfavorable. Pero eso no quiere decir que porque ahora encuentres gente que diga que tú los hagas por ellos, que vas a tener una correlación de masas favorable. Me da pena. Ya. Que hay estados diferentes. Claro que hay estados diferentes. Y todos tienen procesos constituyentes y todos tienen constituciones. La de Estados Unidos es la hostia, la constitución de Estados Unidos. ¿Eh? La española puedes cambiarla con todo lo que quieras, pero te garantizo que por mucho que la cambies, yo te voy a decir que solo garantiza dos cosas. Solo dos cosas garantiza la constitución española y va a seguir garantizándoles. Sea el Estado federal, monárquico, republicano y tal. Uno, el derecho a la propiedad privada es inviolable y dos, el uso de la violencia es potestad exclusiva del Estado a través de sus fuerzas y cuerpos de seguridad. Esas son las dos únicas cosas que garantiza actualmente la Constitución española y que va a seguir garantizando por mucho que la cambies. Que la puesta en marcha del 15M, tal y como nació, podía ser un caudal para encauzar, porque había un descontento y una gana de salir de un molde. Ahora, eso no explota de la noche a la mañana toda esa fuerza sin saber lo que se quiere. Eso igual llevaba 15 años. Pero el hacer la política del cowboy desgranado con él, yo, perder 3 legislaturas de los que entraron y otros 25 años después para volver a empezar. Esa y la 2 generaciones de jóvenes perdidas por espera, que nosotros somos más guays, confían en mí. Esta y es la realidad de la política. Y luego, claro, hay que confiar, según yo, lo que veo cerca, mira, en mi pueblo. Está claro, yo podía sacar tequila de esta, voy a presentar lo que era la marca de blanca de Podemos en mi pueblo, o en el de al lado donde yo trabajaba y tal, y te digo, mira, este en su puta vida estuvo en nada, este en nada, este en nada. Este en Andechastur, 2 legislaturas para 12.000 euros para un concierto de rock, y unos huertos ecológicos que tampoco hacer, y como están ahora con las máquinas y va a cambiar el gobierno igual ni se hacen, 180.000 euros. Del erario público, del Estado, la gente, del ayuntamiento, la gente dice el Estado del ayuntamiento como si fuese una cosa ajena, no, mío, que pago, la parte que me toca, para el capuchín de no sé quién, a cambio de apoyar los presupuestos del PSOE. Y el resto, gente que nunca en la vida hizo nada, y algunos que nos gusta bien rascarse los cojones sin trabajar, que ya lo hicieron toda la puta vida. Y eso está entrando pues, en esa alternativa, o incluso hasta el panadero, que a lo dices que no salió en las primarias, porque si ya hay un defraudador y un empresario de la puta su madre, que debe ellos que están amargados para este gesto. En fin, que hay una ley mordaza que no te... Pero si lleven toda la puta vida deteniendo gente discriminadamente con la ley, si la ley de vagos y maleantes de Franco está sin derogar, a pesar, pueden aplicarte la corrida sin falta de ley mordaza. Y le están deteniendo gente todos los putos días. Y, bueno, ciertas cosas. Yo vivo en un pueblo, conocemos todos, uno por uno, todos los de la candidatura, tocándome los cojones todos los días para que ellos firmase porque quieren presentarse como agrupación de electores. Y pidiéndoles, por favor, que ya nos conocemos, que me dejen de tocar los cojones, extorsionándome moralmente, diciéndome que si no se pueden presentar yo voy a tener la culpa por no firmar ellos de que gane la derecha o el PSOE. Gente de los puestos, que son los que están, van a salvarnos de no sé qué. Y bueno, la cooperativa integral tiene los estatutos. Por un rebote de la vida, durante casi año y medio, el servicio jurídico del sindicato en el que estuve yo, estuvo haciendo eso. No me cuentes lo que era la cooperativa integral, pero la cooperativa integral, desde luego, no llega nada autogestionando. Y una forma más de sobrevivir dentro de la economía capitalista. Con socios que tienen más, socios que tienen menos, propiedad, sí, sí, una forma de cogestión con la sociedad capitalista, no tiene ninguna, y en muchos casos de autoexplotación, porque la autogestión no es decir somos todos iguales, no hay jefe, explotámonos todos por igual, ¿vale? Hay gente que habla de poner bares autogestionarios para luego vender un Bacardí, Coca-Cola, cerveza, una vital, a ver dónde está la autogestión, y es que no hay jefes. Hablar de lo de la cooperativa integral también, pero y de las cosas que se pueden hacer al margen del Estado. Muchas veces sí haces cosas, puedes hacer cosas al margen del Estado, pero ojo, mientras al Estado le interese, cuando no les interese van a ir a por ti, cuando ven que prosperes realmente y tienes una expansión, te van a machacar, te toleran, porque como bien decía él, sí, ¿cuándo toleraron un movimiento de objeción y de insumisión? Cuando ya tenían preparado el ejército profesional, que era a lo que aspiraban los más rancios militares de antaño. O sea, el sector más rancio quería un ejército profesional. Y el sistema, mira, en la época de las colectividades, además es una cosa que será cíclica. Yo recuerdo una de las veces que casi me apetece vomitar, los que somos un poco viejos acordamos de Tarradellas, el presidente de la Generalitat, que dijo, es que era normal arrasar las comunidades, porque estaban funcionando. Y lo dijo en Televisión Española y le nombraron conde duque o su puta madre. Y estaba encantadísimo con que el Lister estuviese con las atacase las comunidades. Siempre pasó, históricamente te toleran y en el momento que ven que te sales de patas, te reprimen. Y a mí me parece muy bien estar haciendo cosas al margen. Porque procuro hacer todo lo que puedo al margen. Pero sé que me pueden caer encima. Y cuando me caigan me voy a joder. Y claro que no quiero la represión, pero sistemáticamente, mientras la gente no hables con ella como de normal, como en la tienda, y la trates desde arriba, entonces es cuando te van a decir, mira esta sonada, o mira este sonado que me está contando. Lo normal es que cuando vayas a la compra y veas un paisano que tiene unas galletes que son como el Spies, pero el Spies tienen una tira más de una oferta, y lo veas, dices, oye, mira, en el estante de abajo para atrás hay más como estos. Así que coges, devuelves esto a la limerca y coges lo otro. Y no lo conoces de nada. Y de repente dices, coño, algo diferente, la convivencia tiene que ser diferente. No hay que hablarse solo en las asambleas, sino en la vida diaria. En la vida diaria, en el hago la compra, en el hago, en el no sé qué, en que joder, que me roba, mira fulanito roba en un supermercado, digo, ¡pum! ¿Quién robó un ladrón? ¿A quién? ¿A la Limerca, al Carrefour y a todos esos? Yo a ti no, que sé que te lo curras, pero al otro no tengo ningún problema. Y lo entiende, y la gente mayor lo entiende, joder. Por concisión, los que quedan, que si no nos vamos desintegrando ya. Quique. Ya, incluso a pesar de ser como. Dos observaciones. La primera, que me pongan calefacción en la cárcel, está bien. Que nos den paella los domingos con gambas, pues oye, no tengo nada que objetar. Pero no pienso elegir al director de la cárcel. Y eso lo tienen que poner ellos. Porque mi obligación es escapar de la cárcel y destruirla. De hablar con los demás presos, que recuerden que estamos todos presos y estamos dentro de la cárcel. ¿Y quién es el enemigo? Entonces, esa es la cuestión. Ahí a lo mejor estamos o no estamos. Más que somos, por cierto. Que las acciones, yo que tengo vendido el ser, tengo un vendo de oro. Y luego la otra segunda cuestión, que sí es importante y algunos habláis de marketing político de Podemos, pero hay que reconocer que hay lo que yo llamo la búsqueda del interlocutor y que hay cosas interesantes, en principio, que desde ese ámbito de Podemos estaban haciendo. Ya tengo pocas dudas, pero bueno, alguna me queda. Del resultado que eso está dando y para qué está sirviendo eso. Y eso, en quienes queremos acabar con la cárcel, sí tenemos bastante que discutir con humildad incluso, y bastante que plantear y que hacer y que autocriticarnos, para ver cómo somos capaces de acercarnos a mucha gente, a esa gente que precisamente esa tercera parte que ya de momento no traga, que no vota, y que eso no es bastante, pero que sí son por lo menos, diría un marxista, objetivamente nuestro público, de alguna manera, nuestro interlocutor de entrada. Y esa es probablemente la tarea que desde el campo libertario nos cabe, desde ese punto, que ahí sea capaz esa gente de entrar en una dinámica, de ser consciente de lo que ya está haciendo y que es una acción, y de esa fuerza que no hay que olvidarlo, ya es más o menos la tercera parte. De hecho, luego eso tendrá consecuencias. Si fuéramos capaces de ir consiguiendo que una parte cada vez más significativamente importante de esa gente vaya avanzando, pues entonces a lo mejor las cosas se plantean de otra manera. Y desde luego ahí pienso que si hay cosas, muchas, y que a lo mejor en ese terreno podemos discutir. Ana. Yo solamente quería decir que me da pena que este debate solamente se centre en el doctorado 1, en sistema 1. Creo que hay cosas más importantes que hablar y no sé, para toda esa gente romántica del 15M, creo que también cabe decir que el 15M también tuvo mucho de marketing. Yo estuve también en el equipo de comunicación del 15M y sé bien que también se utilizaban técnicas de marketing en muchos, en la mayoría de las asambleas, sino en toda la campaña que se hizo en el 15M, o sea que lo tenemos a lo mejor un poco idealizado todo aquello y realmente no tenemos una idea equivocada de lo que aquello fue, pero claro, también hay que ver cómo llegar a la gente y yo creo que ahí está lo interesante, o sea, no es tanto el debate entre unos y otros como vamos a organizarnos todos, vamos a hacer algo, vamos a hacer asambleas de barrio, vamos a hacer algo parecido al 15M, no sé lo que sea, pero vamos a intentar que la gente participe y vamos a tomar decisiones nosotros mismos y seamos de Podemos, seamos de la CNT, seamos de la Corriente o de lo que seamos, vamos a hablar y vamos a organizarnos como barrio y a partir de ahí ya cada uno que trabaje en su campo, pero hay que cambiar las cosas de alguna manera. Saber para poder organizarnos juntos, tendríamos que saber qué es lo que queremos. Porque, claro, yo para organizarme con una gente me organizo para algo, pero si una gente quiere una cosa y yo quiero otra, pues no voy a poder concluir. Y yo, como veo poco la tele, pues no sigo mucho el tema de Podemos, pero cada vez que conozco más, pues me parece que lo que quiere Podemos y lo que quiero yo es que no tienen nada que ver. Pero nada que ver. Entonces, bueno, pues difícilmente vamos a concluir, ¿no? Cada vez me da más la sensación o la certeza de que pues Podemos, por esa vía institucional, que yo rechazo plenamente, porque creo que hay que, si acaso, crear comunidad. Y me parece que el Estado es precisamente quien destruye todas esas relaciones, históricamente. Parece que tenga sentido utilizar la herramienta de destrucción de la comunidad para poder crear una comunidad que luego nos permita hacer otras cosas más importantes. Y nada, me da la sensación que lo que quiere Podemos es prietas las filas en torno al estado del bienestar y carretera. Y eso no me interesa. Entonces, cuanto más oigo sobre eso, más separados me parecen estos mundos, que al principio se decía que había una cosa común, yo cada vez la veo más lejos. Bueno, pues vamos ya con la mesa y la despedida. ¿Qué me toca a mí? Bueno, Gerardo es el que lleva más tiempo sin hablar. Sí, no sabía. Bueno, a ver, esta chica dijo, tú dijiste que a lo mejor en los movimientos en las asambleas de barrio o algo así. Bien, lo que desde el movimiento libertario creo que se apunta, a donde se apunta es hacia algo parecido, ¿no? Sin siglas y bueno, a lo que sería una especie de asambleas que se fueran extendiendo para cargárselo primero, bueno, a los ayuntamientos. Entonces no sobrarían. Quiero decir que si en algún momento somos capaces de hacer asambleas en los barrios, en los pueblos y tal y cual, y eso se va extendiendo, ¿sabes el problema que tendríamos con los que tengo aquí a la vera, no? O sea, lo sabes. Sí, tendríamos que quitarlos de allí, tenemos que ir a la Junta del Principado y quitarlos de allí. Claro, y ocupar el local y fuera. Abro la puerta no, y marcha, no, pero sabes lo que iba a pasar con eso, ¿no? Yo espero que un día lleguemos a eso, ¿no? O que algún día se llegue a eso, porque creo que hay que ir por ahí. Además, en las ciudades es más difícil, pero en los pueblos sabemos de asambleas, sabemos bastante más que en las ciudades. Estábamos acostumbrados, estábamos, porque funcionábamos así, ¿no? Bueno, no del todo bien, pero bueno, bastante más que en las ciudades ya no. los pueblos sabíamos eso, y sabíamos también, como decía el compañero, llevar el agua desde la fuente al grifo, ¿eh? Lo sabíamos y no éramos técnicos. Bueno, los romanos también sabían, ¿eh? 40 kilómetros para llevar el agua a Roma, fíjate tú, los egipcios sabían también, en fin. Había mucha gente que sabía, y los pueblos que sabíamos poco, eso lo sabíamos, y sabíamos bastantes más cosas, sabían. El día que seamos capaces de hacer eso, espero que algún día lo hagan o tal, será en enfrentamiento con los otros, con los que están en Podemos o en el partido que sea, y los que están en las instituciones del Estado. Al final chocaremos. Es imposible desarrollar una cosa y la otra. ¿Por qué? Porque chocan. Eso ya nos pasó, o ya les pasó a los que hicieron las colectividades. Los que hicieron las colectividades, las fábricas autogestionadas, que fue un parte de los, bueno, anarquistas y no anarquistas, de la OGT y no sé qué, y otros que no tenían nada que ver con ideologías, llegó un momento que aquello chocaba y dijo el gobierno, no, esto hay que mandarlos a la mierda. O sea, y entonces mandó las divisiones del Lister, empezó a poner inconvenientes a los pedidos que hacían a las fábricas, el gobierno de Negrín empezaba a hacer pedidos a Francia de cosas para el enfrentamiento, para la guerra que podían hacer las industrias catalanas para putearlas, para hundirlas, vamos, descaradamente. Hay un momento donde no se pueden crear dos, digamos, dos formas de poder a la vez. Alguien sobra. En un momento dado, si eso ocurre, va a sobrar alguien y va a haber un enfrentamiento entre una banda y otra. Eso está claro. Seguramente perderá los asamblearios y ganarán los de Podemos y los de los otros partidos que estén allí en la cúpula y en la Junta del Principado y en el Ayuntamiento. Y es así, ¿no? Desgraciadamente. Nuestra tarea es esa, no es otra. No le vamos a... Vamos. En el pasado hubo errores, pero yo creo que podría ir por ahí, ¿no? Y con las empresas igual. ¿Qué tiene que decir Podemos de las empresas? Pues muy poco. No, seguro, vamos, van a defender la propiedad privada de los medios de producción, nosotros no. ¿A quién preocupan Podemos? ¿A Garrigues Walker? Que es, no le preocupa. Vino el otro día por aquí y dijo que muy bien, que no había problema con Podemos, que en cuanto se arrimaran al poder que se iban a moderar. Hombre, si ya no son de izquierdas ni de derechas y se moderan, pues... Hombre, a lo mejor quien apuntaba bien era Pablo Iglesias hace tiempo, que decía que había que centrar el discurso, o sea, ir hacia el centro. Al ir hacia el centro es cuando ganas las elecciones. ¿A quién tiene miedo? Vamos. Bueno, es posible que algunos de los políticos tengan miedo, claro, van a perder el cargo y se van a subir los otros, ¿no? Ahí sí, pero los empresarios no tienen miedo. Y el empresario de la federación de aquí no tiene miedo ninguno. Bueno, por lo menos eso es lo que decía en el periódico. De Podemos ni de los otros, bueno, ni de los otros tampoco. Lo de ir con las dobles vías, lo que decía Pablo, llevar las dobles vías, lo que dicen, yo que sé, lo que pretenden hacer en Grecia, Siriza, bueno, Siriza no es igual que Podemos, ¿eh? Pero bueno, lo que pretenden hacer de los movimientos sociales, pues ya, desgraciadamente, hay clínicas autogestionadas que dicen los de Siriza que hay que cerrarlas ya, porque como ellos ya tienen el poder, ya controlan los mecanismos de la sanidad, pues ya sobran. Han puesto en marcha un contrato sin seguridad social que llaman de beneficiarios para sustituir a los funcionarios que han echado antes. Algo, vamos, que supera ya todo lo habido y por haber. O sea, sin seguridad social directamente. No sé. Y lo van a meter. Bien, no sé. Yo no espero nada de los de Podemos ni de los otros. Creo que hay que hacer lo otro, que hay que desarrollar nuestra propia visión de lo que tiene que ser la sociedad y nos tropezaremos con ellos o con los otros. Nos da igual, vamos, nos da igual. Si este movimiento de asamblearios se desarrolla, pues acabaremos tropezando. No, es imposible que haya dos poderes a la vez. No los hubo en la guerra, en la zona republicana y no los ha, es que nunca. Uno come al otro. Uno, en un momento dado, daña al otro. Acaba con el otro. No. La doble vía es una... No sirve. Nada más. Oye, yo que tomé el riesgo de empezar, pido tomar la precaución de acabar. Ah, vale, vale, ¿quieres acabar? Nada más agradecer el habernos invitado y yo ya hablé bastante. Pues yo también lo agradezco, pero aunque hable bastante, voy a decir alguna cosa. Yo cuando planteo lo de las múltiples vías, porque no son solamente dos, hay infinitas más, no lo planteo como si fuesen a convivir, sino que va a llegar un punto, efectivamente, como apuntas tú, en el cual, si realmente se está construyendo una realidad bastante diferente a lo que supone el Estado, de forma paralela, que esa construcción sí que se puede ir construyendo, porque además solamente la va a construir la calle, el Estado no la va a construir jamás. Cuando llega a ese punto de conflictividad, de que evidentemente uno sobra, evidentemente, claro, desde mi óptica, el que sobra evidentemente es el Estado, porque yo estoy convencido de que las realidades, como se construyen en la calle, pues llegará un momento en el que, por una cuestión además, puede ser que ni siquiera se genere un conflicto, sino una inercia de disolución de la institución tal cual la conocemos. Sí, sí. A ver, me refiero porque a lo largo de la historia, como sabéis, no solamente han existido instituciones fijas. La institución actual no es la misma desde las primeras instituciones de las ciudades de Ur hasta hoy, ¿no? O sea, hay en múltiples sitios hay diferentes formas de organizarse, existen comunidades, existen instituciones de diferentes tipos y conforme van avanzando nuevos poderes o nuevos ejercicios de poder, el anarquismo también puede ejercer poder a la hora de crear nuevas realidades, las que quedan atrás, las antiguas, terminan por disolverse o derribarse. Pueden ser las dos formas, o se disuelve o se derriba. En el actual campo de fuerzas, yo creo que nosotros somos el menor de los problemas, sinceramente. En el sentido claro, o sea, no creo que exista una tendencia en Podemos a nivel general, puede ser que a nivel concreto sí, bueno, en general, de frenar cambios sociales. De verdad, ¿eh? De verdad. Otra cosa es, y yo puedo estar también en desacuerdo, en que, por ejemplo, ciertos comentarios de las personas que más pueden salir en la televisión y que al final son los que generan mediaticidad, pues me parezcan un poco... Pero bueno, me dices, ¿no? Pero bueno, eso pasa al final un poco de todos. Yo también he escuchado cosas de gente que me parecía bastante guay, ¿no? Por decirlo de alguna forma, combativa y tal, que también... Y no están en Podemos, están en otras cosas y me parecen como... De verdad, en serio. Entonces... Yo creo que es mucho mejor trabajar en el post, es decir, como decía Joana, en la construcción, como decías tú, en la construcción de diferentes realidades en los barrios o en los centros de trabajo, etcétera, sobre todo a partir de las personas desempleadas. Eso es una cosa importante. Cuando yo comentaba antes lo de la paraestructura, y no me quiero extender más, es que las nuevas realidades tienen que construirse con las personas que están completamente relegadas del sistema, apartadas, excluidas, marginadas. Porque son los famosos parias que no tienen dónde caerse muertos y donde uno de sus finales, por desgracia, y en algunos casos suele ser el suicidio o la muerte por pobreza energética. Es una cosa que es una realidad total. Entonces yo creo que desde esas personas que están completamente desamparadas y desempleadas, es a las que realmente se puede movilizar. Porque es un contexto histórico muy diferente. No estamos en un momento de masa obrera, trabajadora, porque tiene trabajo, sino estamos en un momento de masa desempleada y desamparada. Y esa masa desempleada y desamparada puede crear y puede construir, puede hacer muchas cosas. Y apuntando también, y por finalizar, lo que comentabas tú de que se sabe llevar las aguas, efectivamente. Por ejemplo, en Vimenes, en muchos de las parroquias se han puesto los tendidos de la luz, se han arreglado caminos y hay cooperativas de agua de los propios vecinos que controlan y gestionan el agua. Eso existe hoy, a día de hoy, en Vimenes, Concejo de Asturias 2015. O sea, y son realidades muy diferentes. Yo eso es impensable plantearlo en principio en Aranjuez. Jugamos con tres aspectos en Asturias, por ya arrojar un poco de luz, con tres cuestiones en Asturias muy importantes. El hecho del concejo, la sestafera y la andecha. Yo creo que son tres aspectos culturales asturianos que son transformadores sociales y son lo más antiquísimo que podemos tener. Y creo que hay que recuperarlo en gran medida y traspasarlo a lo que es la urbanitis que tenemos y que hay en los propios pueblos. Ahí, por finalizar. Y decir gracias por abrir estos espacios de debate con posturas tan amplias y alejadas. Concluye sentencia. Bueno, vamos a ver. Es que yo de verdad, yo no acabo de comprender la esquizofrenia. O sea, bueno, pues si tenemos que defender la derecha y lo otro, ¿qué hacemos defendiendo el Estado? Es que no se pueden tener fuerzas, energías para las dos cosas. El que echa las energías en algo, las echa en algo y las quita y las detrae de otro. Y lo malo no solamente que eche las suyas en algo, sino que detrae la de los demás porque apoyados en una, por lo que sea, que yo no digo que la hayan buscado o no, en una mediaticidad, pues la gente obnubila y resulta que lo que vende hoy Podemos es ilusión. Ilusión, lo que más oyes a la gente que va a votar a Podemos es que es un proyecto ilusionante, que es que ilusión, que ahora tengo, no, es que estoy muy ilusionado. Pero bueno, ¿pero eso qué es? La ilusión la venden los magos, y nada por aquí, nada por allá, y plas, oh, la maravilla. Eso es pensamiento Alicia, eso es pensar que las utopías se construyen atravesando el espejo y que el espejo no se rompe. Y que tú a través del espejo te metes allí en un mundo que tienes aquí en la cabeza que vas a construir cuando llegues allí arriba al Parlamento. ¿Pero en base a qué? ¿Cómo lo vas a construir? ¿Cómo? Porque simplemente tú tengas en la cabeza que tú quieres hacer aquello, pues si resulta que es que lo que estamos por otro lado parando es las pocas posibilidades que hay de construcción real, de comunidad y de cosas en común. Y parece que no preocupa nada. Aquí ahora la cuestión es ir y ganar y que tal. Y luego lo demás, bueno, menos mal que se agradece espacios como este. Pero yo, sin embargo, echo en falta espacios de Podemos que haga cosas como esta. Pero tú lo que haces es, por ejemplo, en este barrio y en todos, poner cartelinos por ahí de que asamblea de Podemos. Convoca a Podemos. No, esto es un debate en que estáis vosotros y estamos nosotros. Y puede estar quien quiera. No, pero eso de ahí es de Podemos. Quien no esté de acuerdo con Podemos no tiene por qué ir allí, pero puede estar interesado en confrontar el asunto. Y es que, y por ahí empecé, que es lo primero que he hecho como acusación a Podemos es que se ha erigido, o que por lo menos ha tomado unas energías de un movimiento que estaba en la calle sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, y a vosotros, y que esto va a... Es que además es justo en un momento, como decía antes, en que la gente después de unos años llega al cansancio, porque lógicamente el activismo tal, llega al cansancio y llega sin adquirir unos resultados, y en eso tiene razón, pero no se puede jugar tramposo. Es que unos resultados no se pueden exigir a una cosa que lleva 3 años y de la manera que lo lleva no se le pueden exigir resultados, como también decías antes. Y esto hay que ser un poco honrados, que llega el momento en que ya no vale todo, ya no vale la argumentación, el argumento que, bueno, como está bien construido y tal, parece que cuela. Eso era antes, en la vieja política. Pero estamos en el siglo XXI enfrentando cosas muy graves y muy urgentes que no se nos puede distraer con estas cosas, con el argumento este de que es que en 35 años teníamos la parte del cerebro no sé qué atrofiada. ¿Por qué la tenemos atrofiada, compañero? Eso es lo que hay que analizar. ¿Por qué estaba atrofiada? Si es culpa de quienes estaban planteando un determinado movimiento, por ejemplo, el compañero apuntaba más concretamente hacia el movimiento anarquista. Que es causa del movimiento anarquista, que en 35 años esos imposibilismos no se hayan conseguido. Su parte tendrá, pero vamos, es que obviar lo que ha pasado aquí, la construcción del modelo sindical, la construcción del modelo de la democracia y tal, eso es hacer trampa. Y no se puede estar ya haciendo trampa, porque rescampla. Tarde o temprano rescampla y os vais a encontrar con ello delante. Y lo que sobre todo a mí me mosquea de esto es una cosa, que es que hay problemas muy graves y muy urgentes con los cuales Podemos no dice ni mu, Y además, yo pienso que algunos pueden tenerlo en la cabeza, pero que de ninguna manera se van a solucionar ni de lejos entrando en los parlamentos. Es decir, el tipo de sociedad, la contaminación, el urbanismo, la centralización, el automovilismo, el petróleo a punto de acabarse, el colapso. ¿Qué dice Podemos de todo eso? No solamente eso. ¿Qué dice del movimiento obrero? No sabemos. Tú vas a entrar a la página de Podemos, me contaba antes Quique, y no hay nada. Entonces, ¿cómo se puede ir a unas elecciones prometiendo que se va a gobernar y nada de esto se dice? Lo cual es lamentable, es muy lamentable. Y sobre todo es lamentable que cuando estas cuestiones han vuelto a ponerse sobre el tapete en cosas como el 15M, como el 15M, que yo ni idealizo ni no, evidentemente que tenía sus deficiencias el 15M, pero para venir de donde veníamos, de 35 años de con la cabeza metida en la caja del televisor, ya tuvo, vamos, lo que tuvo. Y eso es lo que hay que poner en valor, que la gente tuvo la valentía de ir allí y a verse cara a cara y a ver qué pasa. Y lo que no puede hacerse es que de ahí que podía germinar algo, decir, no, aquí vamos a... Y lo siento, pero es que las experiencias que proponéis, que parece que es una novedad y que no sé qué, porque no sé qué, claro, que es que si nos remitimos a Ur y a Caldea y no sé qué, pues vale. Pero es que obviar que el Estado, vamos a ver, obviar que el Estado lleva 200 años el parlamentarismo, sí, fundamental, lleva 200 años de estar ahí y que muchas alternativas que se proponían de izquierdas participaron del Estado porque decían que el Estado era una posibilidad de lograr algo y tal. Bueno, ¿dónde están los pablo-iglesistas del Pablo Iglesias del PSOE? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los verdes alemanes? ¿Dónde están? ¿Dónde está Ribatasuna, que iba a ser el proyecto asambleario del Movimiento de Liberación Vasco? ¿Dónde está? Pero este no, este va a librar. Este va a librar porque tenemos muy buenas intenciones en la cabeza y entonces nosotros libramos. Es que a mí me parece que de verdad, que hay que tomárselo más en serio y reflexionar en serio. No vale ya, yo a mí me parece que hay un deje aquí que ha sufrido la izquierda y dentro de la izquierda pues nosotros también muy probablemente, que es eso de la fidelidad a unas siglas y a un proyecto que esas siglas tienen, y no damos... Y tú tira para adelante, que como tenemos el análisis correcto, esto nos vale y luego ya podremos lo que teníamos allí en la mochila, que la dejamos allá en no sé dónde ya, cuando lleguemos ahí vamos a ir a por ella y vamos a sacar de la mochila. Vete a buscarla cuando llegues, a ver dónde está la mochila. No sé, yo déjalo ahí. Bueno, pues muchas gracias por venir en matrícula hostil y... Pero ya puede haber más que otra cosa, Respecto, no, es que una cosa que, respecto a que no, es que antes lanzó Emilio la cosa como claro, que es que luego estamos aquí con construcciones y elucubraciones y tal, y no nos planteamos que la gente que estamos, pero ojo, ¿vosotros hicisteis alguna propaganda de este acto? De este acto. Sí. Yo en mi Facebook y creo que lo único que puedo hacer es... Vale. Eso. Además lo puse además en el Facebook poniendo ahí la contradicción máxima sobre la mesa. Vale. O sea, ya, bueno, pues nada. Yo creo que tenía que haber muchos. Pero bueno. Entonces podemos.